Pasaron 9 minutos de las 9 de la mañana hasta ahora, o por lo menos estos 3 días, en la FM Nacional Rock estuvo en dúplex con la M, lo mismo que las otras FM de Radio Nacional. Bueno, arrancamos una programación que sin ninguna duda va a ser distinta, porque las circunstancias del sábado pasado, por lo menos a este, son absolutamente distintas. De esa manera volverá Néstor Kirchner, tal como lo dice Ricardo Mollo en esta canción de Divididos. Es el modo en el que vuelven los que dejaron algo, los que en el corazón de la gente, en el pensamiento del pueblo, que durante 3 días lo fue a despedir allí al Salón de los Patriotas Latinoamericanos en la Casa de Gobierno, sembraron algo que seguramente se convertirá en alguna cosa buena. Esto es lo que uno veía cuando veía esas caras compungidas, esos pibes de 20, 21 años, y no tan pibes. Ayer hablaba con Cristian Aldana, ustedes lo conocen, el cantante del otro yo, y nos acordábamos, digo, él no me conocía a mí en ese momento, pero nos acordábamos de cuando teníamos 20 y pico de años, en los 90, y él estaba rockeando con el otro yo, y yo estaba pogueando abajo, y la verdad que ninguno de los dos teníamos ningún tipo de compromiso con lo que estaba pasando alrededor. Bueno, él, nos cruzamos en la última marcha o el último acto frente a tribunales por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Él es el presidente de la Unión de Músicos Independientes, él tiene participación política, él tiene una idea acerca de por dónde tiene que ir, y yo estoy en la radio, y también me ha ganado esta idea de cómo hay que construir un país. Cambios que se han producido, seguramente no todos por Néstor Kirchner, pero lo que tiene que hacer, sin ninguna duda, es un líder, es oler el pulso de la sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad necesita? Y aparentemente, o esto es lo que me parece, es lo que Néstor Kirchner mejor hizo. Canalizar las necesidades de una sociedad. Desde 2003 en adelante, muchos dicen, sus detractores dicen, se subió al tema de los derechos humanos. Primero, esto de subirse es complicado en un país donde el indulto, la evidencia de vida y el punto final fueron los que frenaron una cantidad de investigación, de búsqueda de la verdad, y fue justamente Néstor Kirchner el que posibilitó o el que metió más presión para que la justicia volviera a hacerse cargo de esto, para que el Congreso finalmente anulara las leyes de la impunidad. Pero en todo caso, en caso de que esto ni siquiera sea tomado en cuenta, vuelvo al primer concepto. Alguien que quiere quedar en la cabeza y en el corazón del pueblo, lo que tiene que hacer es escucharlo, sentirlo, ver por dónde pasa lo que necesita. Y en este sentido, Néstor Kirchner, desde aquello hasta bajar, y la única votación en la que participó como diputado fue la de matrimonio igualitario, digo, desde aquello de las leyes de impunidad hasta esto, entender por dónde pasan las necesidades de la sociedad, para transformarse en lo que evidentemente ha sido un líder en estos últimos años en la Argentina. 9 y 13 de la mañana, no estoy solo en este caso. Primero, como siempre, ustedes saben, está Clarita Liz Pereira. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola Marcos, buen día. Estoy sorprendida por un lado y me siento muy contenta de pertenecer a este medio y poder tener hoy micrófono como para contar un poco las sensaciones también. Sorprendida, te digo, de mí misma también. A mí me tocó venir el miércoles a la radio y estuve durante todo el día acá acompañando a todos los compañeros de rock y de las diferentes emisoras. Y después de eso, no pude parar de mirar todo lo que iba sucediendo. Es la primera vez, a esto me refiero con sorprendida, es la primera vez que me ocurre que que me llega de tal modo la noticia que tuvimos, que de verdad no podía apagar el televisor, no podía apagar la radio y estaba todo el tiempo, necesitaba información y necesitaba imágenes de, para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Pero me di cuenta, me pregunté por qué era esa sensación y la verdad es que se me disparó con un taxi que me tomé el día miércoles, donde un taxista me dijo, me tienen podrido, cambio la radio y es siempre esto de Kirchner. Y me parece que son unos giles los que piensan eso. Me parece que tienen que empezar a abrir un poco más la cabeza, porque si mucha de esa gente piensa ese tipo de cosas frente a lo que ocurrió en nuestro país, vamos directamente, Marcos, hacia... la decadencia nosotros como sociedad. Sí, por suerte parece que son los menos, ¿eh? Son los menos, pero a mí me puso mal eso y me di cuenta que, bueno, está bien, puede haber gente que piense diferente, pero no faltar el respeto en una situación como la que vivió el país, y esto pasa mucho más allá de un partido político o de un ideal. Vos sabés que yo estuve conduciendo en la M algunos segmentos y la gente estaba muy enojado con este tipo de situaciones, pero... incluso charlando y dándole un poquitito más una vuelta, uno se da cuenta que en realidad estas expresiones eran tremendamente minoritarias. Lo que pasa es que son muy agraviantes. Entonces, cuando vos te cruzás con algo como esto, te molesta mucho, porque la memoria está ahí, porque, porque hay que tener un respeto por el que se fue, pero además porque inevitablemente su figura se engrandece, ni bien tomás un poquitito de perspectiva. Uno inevitablemente es injusto. A veces, al contrario, a veces sobrevalora, pero en algunos casos es injusto con los contemporáneos. ¿Por qué? Porque estás en el medio del río. Y en el medio del río es muy difícil parar de bracear para pensar qué es lo que está pasando. Ahora, cuando vos llegás a la orilla, y esto es lo que pasa con Néstor Kirchner, por lo menos con nuestra experiencia con Néstor Kirchner, hemos llegado a la orilla de su vida. Ya sabemos cómo ha terminado su vida. Ni bien tomas un poquitito de perspectiva, ni bien la gente ha tomado un poquito de perspectiva, se arman esas colas de 30, 35, 40 cuadras para ir a despedirlo. Algo que, si seguimos las palabras de Hugo Moyano, lo pone en el lugar inmediatamente por debajo. Esto no es una cuestión de escalafones tampoco, pero digo, allí junto a Juan Domingo Perón y a Eva Perón. Después la historia verá, digo, y le dará la dimensión real que Néstor Kirchner ha tenido en la Argentina. Lo que está claro es que dentro del justicialismo, pero también el justicialismo es la expresión mayoritaria de la política argentina, sin ninguna duda no ha habido una figura como Juan Domingo Perón y como Eva Perón. Ha habido alguna contrafigura, en los 90 la conocimos. Ha habido alguna promesa, la primavera camporista. Héctor Cámpora, sin ninguna duda, ha sido hasta ahora la bandera de los que creíamos que se podía construir una patria con justicia social y con respeto a un montón de cosas en las que uno cree. Bueno, esos fueron 49 días, nada más, y se ahogó, fogado por la derecha, en un baño de sangre. Hoy parece que la cosa fuera distinta. Entonces, me parece que en principio hay que disfrutarlo. Y en segundo orden, tratar de empezar a entender cuál es la dimensión de Néstor Kirchner. No estoy solo, amigos, en esto tampoco. No solo está Clarita, sino que además Ale Rodríguez Bodart, un amigo de la casa, cada vez que puede nos da una mano, va a estar con nosotros también acá para tratar de, bueno, llevarla adelante, charlar un poco más, tener un ida y vuelta para entender un poco qué es lo que nos está pasando a nosotros, digo. Lo que está pasando ya sabemos qué es. Y algunas cosas las iremos conociendo con el tiempo, qué es lo que está pasando con la figura de Néstor Kirchner. Pero otras es lo que nos está pasando a nosotros. Ale, ¿cómo andas? Bien. Bien, va, bueno, bien. ¿Qué sé yo? Sí. Así, con un hueco en el alma, así grande, la verdad. Porque yo soy de esas personas que desde el escepticismo total de la oposición pasaron a un decir, bueno, no sé, es peronista, no me gusta, pero está haciendo un par de cosas bien. A decir... Y bueno, vamos. O sea, vamos con él. Con un montón de cosas que me gustaban, un montón de cosas que no me gustaban. Como todo, ¿no? No fue una presidencia perfecta. No, claro. Pero fue lo mejor que hubo. O sea, de eso no me cabe ninguna duda. Es medio loco. Ninguna duda, ¿eh? Es medio loco al esto que vos decís, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. La verdad es que en el momento que Néstor Kirchner tiene el 80% de imagen positiva, yo decía, bueno, no, pero los hidrocarburos y la reforma agraria y no sé qué. Y la verdad que una muestra también de cómo se hicieron las cosas en determinado momento, aquí al menos en la radio pública, había una directora en ese momento que te permitía que ese disenso saliera al aire, ¿no? La verdad que puesta, digo, por el kirchnerismo, ¿no? Mona Moncalvillo, la verdad es que permitía que todo eso pasara. Nosotros estábamos en un programa... ¿Qué es eso que está sonando? Ah, mira, es mi nuevo correo de voz, que no sabía cómo sonaba. Me acabo de enterar. Es eso. Perfecto, es eso. Sí, yo dije, por ahí me está llamando. ¿Querés que pruebe el mío también? Porque Mona Moncalvillo no puede ser porque está al aire en la M. Pero bueno, digo, ¿por qué no? Claro. Ya que está. Nos está escuchando por el retorno. No. Digo, además de ser mi amiga, yo la he visto a Mona bancar alguna crítica que habíamos hecho frente a algún jefe de gabinete que llamaba para putear. Esto pasaba en Radio Nacional en aquel momento. Estábamos con el Gordo Cardoso, de 7 a 9. El Gordo era fervientemente antikirchnerista en un principio, porque, no sé, me parece que tenía que ver con esto de los amigos de generación y qué es lo que vos estás esperando y los sueños que tuviste y la concreción política real de eso, ¿viste? No siempre es igual a lo que se soñó. No, no, obviamente que no. Es muy difícil. Ahora el Gordo, digo, ahora estoy pensando más en el Gordo que en aquello que decía. El Gordo fue moderando su antikirchnerismo hasta transformarse casi en un cariñoso crítico del kirchnerismo. Y yo creo que se murió temprano, porque si hubiera visto lo que pasó después con la ley de medios y la movida que hay a partir de las posibilidades de modificar la ley de entidades financieras y la asignación universal por hijo, me parece que lo hubieran convertido como nos convirtieron a muchos. Esto es lo digo, es una sensación, es una ucronía, es imposible de decir, pero parecía que el Gordo Cardoso iba en ese sentido. Pero te decía, en ese momento se podía hacer eso. Después vino algún director que quería ser más papista que el Papa y eso se terminó. Y yo sentía como que bueno, que al final la censura y no sé qué. Y bueno, y después cambiaron las autoridades de vuelta. La verdad que se puede hacer periodismo nuevamente en Radio Nacional y eso está bueno. Pero no me quería centrar en Radio Nacional. Lo que me estaba, lo que estaba pensando es lo que Ale decía. Y es que la verdad que yo soy un kirchnerista de la 125. Hay que decirlo. Hasta ese momento me parecía que había margen para criticar y para decir esto está bien, esto está mal, esto no sé qué. Hay un momento a partir de la 125 en el que me parece que los enemigos están claros y los que tenemos que estar del otro lado también tenemos que estar claros. Y ahí es donde yo digo, mirá todo lo que estamos viendo que se hace bien, y la verdad que no quiero pasar, vos lo dijiste, Ale, tal vez este sea el mejor presidente que hemos conocido. Esperemos que Cristina... Bueno, no sé, a Perón no lo conocí, ¿no? Pero digo, por eso el que hemos conocido. Pero... Tenemos 30 y pico de años, sí. Yo nací a 9 días antes de Ezeiza. No tengo recuerdo de Perón y en todo caso me parece que si lo tuviera tendría de la última presidencia que más vale no, más vale no recordar. Me parece que esto es lo mejor que hemos tenido, como vos decís, pero yo, en función de eso que vos decías, pensaba otra cosa y es, la verdad es que yo decidí en un momento, en esto, después de la 125, no desperdiciar los momentos más felices de la patria diciendo... Ah, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Al menos no enojándome. Eso se puede seguir señalando. Los lunares, esta es tarea del periodismo, hay que señalarlos. Lo que no voy a hacer es desperdiciar mi propia energía y mi capacidad de ser feliz en un momento en el que me parece que la Argentina lo es. O por lo menos en un momento en el que la Argentina es más feliz que en otras épocas. Porque la felicidad completa no existe. No, sigue habiendo un montón de pobres. Seguimos en un modelo capitalista que es muy muy excluyente. Esto sigue pasando, ¿no? No, el otro día, en la catarata de medios y cosas que vi, porque la verdad que... bueno, te escuché, Marcos, el otro día con el maestro, Alejandro Apo. Dale, un fenómeno, un capo. Y la verdad que yo me pasó exactamente lo mismo que a Trelles. La verdad que Pepe Trelles contó al aire que recibió un mensaje que decía un hijo de puta menos. Sí. Bueno, ahí me llamó alguien, no voy a decir quién es la verdad para no tener problemas familiares con mi familia política, pero mi suegro me llamó, a mí no habló conmigo, pero una actitud completamente provocativa porque sabe de si es que hay que elegir un bando de qué lado estoy yo y dice, acá estoy feliz porque se murió Kirchner. 12 del mediodía. Porque el día del el día del censo yo había aprovechado para dormir un poco más cuando salí de acá. Claro. Entonces en la andanada de cosas, de ver, hice, o sea, recorrí todo, recorrí canales de televisión, radios, páginas de internet, jamás me pareció tan viejo el diario. Claro. Y lo había recibido a las 8 de la mañana y lo vi a las 12 menos 10. Claro. No sé si había una mención siquiera, no me acuerdo. No. Nada. Porque a él lo internaron a la 1 de la mañana, nada. Más o menos, ¿no? No, más tarde. Más tarde, tenés más razón. Tarde, sí, más tarde. Sí, ya... Uno va perdiendo la... Sí. Ahí difieren las versiones, pero no antes de las 6 de la mañana. Claro, fue. Y llegó ya muy complicado, casi muerto. En realidad probablemente bueno, muerto. Igualmente, el primer diario que leí fue Perfil, porque viste que para hacer todas esas estupideces... Sí. Viste, o sea, si querés análisis político, bueno, después vemos de qué lado nos ponemos. Pero para saber... Si Cristina lloró o no lloró, quién estaba ahí cuidando, todo, esas cosas son... Sí. Es típico de la revista Noticias. Y no es una crítica ni nada, es lo que a mí me parece. Sí, es lo que pasa. Sí. Bueno, en la andanada de cosas, empezó un momento en el cual me iba superando. Me iba superando las sensaciones. O sea, había un momento que decía, no puede ser. Claro. No puede ser. Después pensaba, bueno, sí puede ser. A todos nos pasó de ¿y ahora qué pasa? Sí, claro. Todos hemos pasado por esa situación. Y ahí, ahora qué viene. Y ahí hay una cuña o hay una grieta en la que muchos se ha querido ir poniendo alguna cosita a full, complicada a para full. Que crezca. Y la verdad es que no esperaba tanta respuesta. Uh-huh. No la esperaba. Me parece que hay algo, chicos, y es que primero que todos nos vamos a acordar dónde estábamos, qué estábamos haciendo. Ale lo relataba recién. De qué manera nos enteramos que Néstor Kirchner había muerto. Todos. Y eso es un hecho, digamos así. Yo la verdad que no me acuerdo. Perdón por esto. Digo, no estoy comparando todo a muerte, es importante y todo. La verdad que no me acuerdo cuando me enteré que Romina Yan se había muerto. No porque Romina Yan no sea importante para un montón de gente, sino porque, bueno, no tiene la trascendencia que un líder como Néstor Kirchner va a tener para la Argentina. Quiero decir... ¿No? Chiquitita. ¿No? Bueno. No, lo que digo es, hay muertes que a uno lo marcan. No son muchas, muertes públicas, quiero decir, ¿no? No son muchas en la historia o en el transcurrir que uno tiene en esta vida. Uno sabe dónde estaba. Yo me acuerdo cuando murió Monzón, me enteré. O cuando murió el Medo. Sí. Mirá, me acuerdo, sé dónde estaba, todo. Pero me parece que inevitablemente todo el mundo sabe dónde estaba cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Todo el mundo sabe dónde estaba cuando en los viejos, cuando murió Perón. Mirá lo que te voy a decir también. Todo el mundo sabe qué estaba haciendo cuando le dio positivo el doping a Maradona en el 94. Sin ninguna duda. Que también fue una tragedia. Sin ninguna duda. No de otras características. De otras características. No, obviamente. Pero lo que digo es que esto tiene que ver, porque este era el interés del argumento, tiene que ver con que evidentemente Néstor Kirchner marcó algo. Obviamente. Y se vio en esas 30 y pico de cuadras de cola constantes que hubo durante 3 días. Pero además perdón que te interrumpa, pero además, así, si vos estás a favor, o sea, porque también hubo una polarización, y también hay gente que estamos en el medio, más corridos hacia un costado que hacia el otro, ¿no? Pero así, vos pongas a una persona para que sea tu reflejo, o tu reflejo por oposición para oponerte, está resaltando esa persona. Sí, claro. Lo que hay que ver... Si es todo contra Kirchner, bueno, Kirchner es el más importante. Lo que hay que ver ahora, yo lo escuchaba Pacho Donnell, ¿no? Vamos a estar escuchando una serie de audios durante el programa. Esto va a ser un poco el programa. Igual me parece que va a ser completamente derivativo. Sí, esto. Sí, no, definitivamente. Ayer lo escuchaba Pacho Donnell decir que el más perjudicado hoy es el peronismo federal, en términos políticos. Él ya estaba haciendo un análisis político. 3 días después me parece que es lícito que esto suceda. Porque decía, ¿cómo se construye ahora? Porque la bestia negra, la razón de ser del peronismo federal era el antinestorismo, ¿no? Incluso más que el anticristinismo, en el peronismo federal. Tal vez en otros sectores, por ejemplo el campo, el anticristinismo es más importante que el antinestorismo. Pero en el caso del peronismo federal se construyó a partir de esto. Somos lo que no es Kirchner o no somos lo que es Kirchner. Es muy difícil a partir de ahora construir en eso. Porque lo que se ha visto en cuanto a la manifestación popular, en serio que lo pone a Kirchner ahí, cerquita de Perón y de Evita. Entonces, en la liturgia peronista es muy complicado eso, porque ¿cómo haces ahora para hablar mal de un tipo que se está transformando en una leyenda? Sí. Es muy difícil. Después igual, ahora vamos a empezar a escuchar un poco de, bueno, de lo que opina gente día, que es más interesante que nosotros. El otro día, con la claridad conceptual que lo caracteriza, Cobos dijo que era un gran expresidente. Claro, también lo dijo de Narváez, sí. Lo tuvo que decir. Sí, que era satánico, hasta hace un mes era satánico. Claro. Y ahí, viste, bueno, cuando uno iba a la plaza, estuve en un par de oportunidades en la plaza, uno lo que más escuchaba es Andate Cobos. Y la verdad que Julio César Cleto Cobos tendrá que ver cuál es su lugar en la historia. Me parece que va a ser muy malo, así como se está viendo que el de Néstor va a ser muy alto en la historia argentina, el de él va a ser muy malo. Si Patricia Bullrich, o Ernesto Sanz, o de Narváez, o el mismo Mauricio Macri, pueden ir al velatorio del expresidente Néstor Kirchner, y nadie los abuchea, y nadie los trata mal, y no puede ir el vicepresidente de la Nación, en todo caso el vicepresidente de la Nación tiene que preguntarse por qué no puede. Porque tampoco le echemos siempre la culpa al otro. No, obviamente. ¿No? Digo, obviamente. Sebastián Piñera está en las antípodas de Néstor Kirchner ideológicas. Está ahí, estuvo ahí, no tuvo ningún problema. Juan Manuel Santos. El hombre del año para todas las revistas internacionales que del 2009, que fue Lula da Silva. Bueno. Que suspendió su último acto de campaña para venir a despedir a Kirchner. Y le voy a dar tiempo a los muchachos para que lo busquen, pero estamos hablando de esto. Yo les había pedido otro audio que vamos a escuchar después, pero también el que estuvo es Hugo Chávez. Lo tenemos por ahí seguramente. Hugo Chávez además estuvo acompañando en todo el proceso, porque llegó, fue al velatorio en la Casa Rosada, estuvo allí en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, pero después también viajó a Río Gallegos. Bueno, fue una alianza estratégica, ¿no? Sin duda. Pero que fue más allá de la alianza estratégica, de decir así, bueno, como nos conviene estar juntos, nos mostramos juntos. Uno lo palpaba eso, ya cuando pasaba, ¿no? En un ratito vamos a estar hablando con Fer Piana de lo que tuvo, la incidencia que Néstor Kirchner ha tenido para la formación y el desarrollo de UNASUR y para la integración en la región, para que América Latina sea una cosa muy distinta, o Sudamérica sea una cosa muy distinta de lo que era hace 10 o 15 años. Lo escuchamos justamente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, llegó Néstor el 2003. 2003 fue un año que marcó mucho el nuevo camino. El 1 de enero de 2003 tomó posesión Lula. Ese gran compañero que hoy está cumpliendo años, por cierto, yo esta madrugada le estaba enviando una carta. Qué casualidad, cumpleaños Lula y muere Néstor. Esos dos grandes compañeros, dos grandes adalides del sur, con los cuales hice la vida me dio la ocasión de conocerlos y de ir conformando como un grupo de tres, ad hoc, ¿no? Como el eje, lo que hemos llamado el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Lula llega el 1 de enero de 2003 y a las pocas semanas eligen a Néstor Kirchner en abril, recuerdo clarito. ¿Néstor qué? Preguntaba uno. ¿Néstor qué? ¿Cómo se pronuncia? Uno preguntaba. Kirchner, ¿cómo es eso Kirchner? ¿De dónde es? ¿Quién es? Y luego, aquel 25 de mayo, recuerdo inolvidable, estaba Fidel allá en Buenos Aires. Fidel y yo compartimos cuantas cosas con Néstor, conocí a Cristina, bueno, sus hijos, y bueno, y su pasión peronista, y su pasión argentina, y su pasión por Sudamérica. Y así comenzó una relación que se tornó en lo humano profunda, intensa, y en lo político de amplia gama estratégica, ¿no? Bueno, logramos abrir el camino Caracas-Buenos Aires y abierto quedó y quedará y lo seguiremos ampliando y ensanchando, ¿no? Ahí está Hugo Chávez. Entonces, te decía, en un ratito hablamos acerca de la incidencia, de la importancia que Néstor Kirchner ha tenido para la formación de UNASUR y para la integración sudamericana. Pero vamos a escuchar a más gente. Yo pensaba el otro día, cuando uno deja de fumar... No conozco gente que después venga y te diga, pero vos antes fumabas. Uh-huh. Pero vos antes fumabas. Todo el mundo te felicita. Sí. ¿No? Supongo que pasará lo mismo. Nunca me drogué. Pero supongo que pasará lo mismo. Uh-huh. Sí, vos antes eras un drogadicto. Ahora no vengas acá a hacer alarde. Cuando uno no está haciendo alarde. ¿No? Supongo que pasará lo mismo con un montón de errores que tiene uno. Que cuando los logra corregir, ¿No viene otra persona y te dice, vos antes hacías tal cosa? Sí. O sea, yo lo que he visto es que a Néstor Kirchner le decían, pero antes no recibía a las madres de Plaza de Mayo. Antes no recibía a las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando iban a visitar a Santa Cruz, él no las recibía. Y, o sea, ¿no hay tiempo para arrepentirse de los errores? ¿Uno no puede hacerlo? La verdad que fue el único presidente que les abrió las puertas de par en par a la Casa Rosada. Porque si bien Rodríguez A las había recibido, lo de Rodríguez A es casi nada en la historia, en la presidencia, en cuanto a tiempo. Y la verdad que fue el hombre que les abrió la puerta. El hombre que recuperó la ESMA, o sea, no es... No vamos a tener una política de derechos humanos. Además, más allá de... Cosa que yo creo válida. Más allá de que en algún acto, en algún otro acto hayas dicho, este es el gobierno que más hizo por los derechos humanos. La verdad que lo hizo. Y lo hizo en serio. Sí, claro. En serio. Digo, este gobierno... yo creo que es la misma administración, ¿no? Trabajaban una dupla política, Néstor y Cristina. Y yo no creo que haya ningún error en eso, ¿no? Y después vamos a hablar de ese tema. Pero es el tipo... Es y junto a Cristina y junto a todo su equipo, ¿no? Obviamente, son los que más han hecho para que se respetaran los derechos humanos y para que un montón de viejos carcamanes hoy, o el otro día, el miércoles, hayan brindado en la cárcel, hayan celebrado en la cárcel. Yo no sé cuánto cotiza una botella de champán en la cárcel. No cualquiera tiene acceso a una botella de champán en la cárcel. Y está bien, festejaron esos viejos carcamanes, pero festejaron en la cárcel. De donde, si Dios quiere, y somos bastante inteligentes, no van a poder salir más. Uh-huh. Entonces, la verdad que esos viejos carcamanes festejen en la cárcel, a mí me molesta por un poquito nada más. Porque total están ahí adentro. Donde tienen que estar. Obviamente. Estela y de Carlotto. Estela de Carlotto hablaba acerca de Néstor Kirchner. Y esto es inexplicable, no lo entiendo, no lo puedo entender, no creo que sea justo. Vamos a ver qué hacemos, porque estamos movilizándonos las abuelas a ver qué hacemos. Era nuestro amigo, era nuestro protector, un hombre que nos entendía, un compañero de nuestros hijos, excepcional, un hombre único, necesario, imprescindible. Dicen que no hay imprescindibles, pero él lo era. Y ahora hay que pensar en Cristina, que queda sola, su mitad se ha ido, y la soledad, lo sabemos, las que las estamos sufriendo, es terrible. Yo creo que como país hay que acompañarla, ayudarla, y yo llamo a la reflexión en este momento porque quiero hacerlo, de aquellos que todavía combaten desde la oscuridad, desde la infamia, que terminen, que construyamos el país que ellos soñaron, que soñaron nuestros hijos, que hagamos realidad esto de que tenemos dignidad y que todos lo necesitan. Se me ocurre pensar en que el mejor homenaje para él tiene que ser esto, construir lo que estaban soñando. Una de las, sin ninguna duda, de las fotos de esta situación tan dramática que deja la muerte de Néstor Kirchner es que Estela de Carlotto y Edo Bonafini, dos personas que están enfrentadas por diferencias políticas, por diferencias metodológicas, se abrazaban en el velatorio allí en la Casa de Gobierno. Una síntesis de lo que ha podido unir desde hace bastante tiempo Néstor Kirchner, porque en los actos participaban, estaban las dos en muchas oportunidades, pero este abrazo habla de superar algunas diferencias, al menos momentáneamente, tal vez mañana vuelvan a tenerlas, pero en todo caso, en el dolor, superar algunas diferencias y entender esto de los bandos de los que hablaba Ale, ¿no? Del otro lado están los enemigos, están los que han brindado, están los que en algún lugar, no recuerdo de dónde, porque me llegaba por Facebook, pusieron viva el infarto. Un modo ridículo y estúpido de remedar aquella frase cuando murió Eva, viva el cáncer, ¿no? Era otra época, claramente era otra época. Y esto es un punto a tener en cuenta, que vamos a estar mencionando también. Néstor Kirchner puede ser comparado en algunos aspectos a Juan Domingo Perón o a Eva Perón, pero lo cierto es que el país que dejaban estos dos líderes impresionantes de la historia argentina era muy distinto al de hoy. La verdad es que no está ni a palos la situación tan compleja del año 1975, cuando murió Perón, y verdaderamente el país perdía el líder que podía llegar a darle algún tipo de rumbo, y tampoco estaba la situación tan complicada y tan asediada para Juan Domingo Perón que dejaba a Eva. Cuando Eva muere, más allá que el constructor, claro, del peronismo, del justicialismo, ha sido Perón, cuando Eva muere se pierde una cuestión de la mística, algo que en ese momento el segundo gobierno de Perón lo necesitaba y mucho. Se pierde el anclaje. Claro, digo. Si querés, para tomando un término claro. Universitario. Probablemente, digo, esto de vuelta, ucronías, uno tendría que ver qué hubiera pasado en el 55 con Eva viva. Probablemente el golpe lo hubieran dado igual. Seguro que sí. Sí, pero, sí, porque además la odiaban. Bueno, claro. No. Pero en todo caso, ahí había una situación crítica, que no es muy recordada, pero si pensamos que 3 años después hubo un golpe de Estado, bueno. Lo mismo sucedía en el 1 de julio del año 75, cuando Juan Domingo Perón moría. Estamos en otra situación, en otra circunstancia. Es absolutamente distinto. Pero volvemos al tema de derechos humanos. Entramos por ahí con Ale. Probablemente sea por esto, ¿no? Porque todo el mundo recuerda cuando Néstor Kirchner dijo proceda al jefe del ejército, Biondini, en ese momento. Y él mismo fue quien bajó el jefe del ejército a los cuadros del colegio militar de el dictador Videla y del dictador Viñone. Muchos lo confunden y creen que eso fue en la ESMA. Y en realidad no está mal esa síntesis, aunque sea un error, porque ese mismo día se recuperaba, como contaba Ale, la ESMA. Y muchos, la verdad, entre los que me incluyo, aunque después me costó un poco más, como decía, hasta la 125, pero digo, muchos ese día se nos cayeron un par de lágrimas y casi no podíamos hablar haciendo radio, porque escuchábamos a Juancito Cabandier, que hacía días había recuperado, o meses, porque en realidad había sido un proceso, pero había recuperado su identidad, contar qué es lo que estaba pasando en la Argentina a partir del impulso de Néstor y Cristina Kirchner también. Así que escuchamos a Eve Donafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Lo sentimos igual que lo que nos pasó con nuestros hijos. Tenemos el mismo dolor, el mismo, inexplicable, insólito, terrible, pero creo que con el mismo compromiso que el día que se lo llevaron a nuestros hijos y que ahora ha muerto este querido hijo, nos comprometemos a seguir luchando al lado de Cristina, a seguir peleando, a no bajar los brazos, a enfrentar a los hipócritas, a los que hoy están lamentándose después que le ocasionaron la muerte, con todo lo que le hicieron. Lo queremos tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Como dijo una vez él, que éramos sus madres y realmente así nos sentimos. Las 9.42, ahí estaba Eve Bonafini. Che, nada, estoy con la fecha, perdonen, pero estoy ya dando vuelta con la fecha. El 24 de marzo de lo que estábamos mencionando de la ESMA y del Colegio Militar, sí, fue el 24 de 2004. Marzo. No el 25 de mayo, claro. Fue para el recuerdo del golpe. Así que, bueno, ahí estaba el Furcio. Y seguimos por el lado de los derechos humanos, si te parece, Ale. Sí. Para escuchar a Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos. A ver, otro joven. Otro joven, yo también digo joven porque también me incluye, puede tener más o menos mi edad. ¿No? Entonces, otro joven y yo me siento joven. Carlos Pisoni, de Hijos, habla sobre la pérdida de Néstor Kirchner. La pérdida de Néstor también es como la pérdida de alguien muy cercano, porque lo sentimos como parte de esta familia, lo adoptamos nosotros como un tío, como un padre también, y esa pérdida nuevamente se torna irreparable, con la convicción de saber y con la convicción de estar convencido de que justamente hoy más que nunca tenemos que seguir adelante levantando nuestra bandera. Allí estaba entonces Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos, también él explicando qué es lo que siente con la muerte de Néstor Kirchner. Y ustedes fíjense, si la política de derechos humanos no ha tenido importancia en el gobierno, primero en el gobierno de Néstor Kirchner, con continuidad en el de Cristina Fernández, que de hecho Eduardo Luis Duhalde, un hombre que toda la vida ha peleado por los derechos humanos, ha peleado por los presos políticos, con el pelado Ortega Peña en su momento, digo, él desaparecido Eduardo Luis Valde se salvó de casualidad, juntos representando presos políticos, presentando habeas corpus para las madres que ya no sabían dónde estaban sus hijos en la época de la AAA y de la dictadura, fue electo secretario de Derechos Humanos de la Nación. Digo, todo un gesto de por dónde iban a pasar los derechos humanos en el gobierno primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. Justamente al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, al que ha encabezado una gran cantidad de esos juicios que Alejandro mencionaba, y que sí, hay que hacerlos más rápido, y que sí, hay que apurarlos, como el mismo Néstor Kirchner dijo en La Perla en 2006, ahora sí, ¿no? Un 24 de marzo de 2006, uh-huh. Y le dijo Alfredo Bisordi, al titular de la Cámara de Casación, no se sienten arriba de los expedientes, la Cámara de Casación es un cuello de botella en los juicios a los represores. Y me acuerdo que en ese momento la prensa monopólica, todavía no estaba este enfrentamiento tan claro, pero ya desde La Nación había mucha tirria y Clarín estaba mirando de costado lo que pasaba, se decía que lo que estaba haciendo el expresidente Kirchner era un avasallamiento a las instituciones, porque estaba un poder del Estado como el Ejecutivo, estaba avasallando a otro como el Judicial. Bien, si no se pide por las causas que involucran a represores, por las causas de derechos humanos, ¿por qué vas a pedir? Bueno, esto Néstor Kirchner lo entendía muy bien. Por eso Eduardo Luis Duhalde ha encabezado muchos de esos juicios, por eso Eduardo Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, lo recordaba de esta manera. Con el profundo dolor que significa la pérdida de Néstor Kirchner, un hombre que no solo puso todo de sí para en su gobierno, sino su liderazgo natural. Lo que nos queda es el proyecto y el ejemplo de quien puso a una Argentina que estaba postrada, la puso de pie y la hizo avanzar hasta donde está hoy en día. Es un proyecto que no concluye, por cierto. Al contrario, nos crea su ausencia un mayor compromiso y marchar todos junto a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta y hoy nuestra conductora política. Muy bien, las 9:46 de la mañana, con Alejandro y con Clarita estamos así en un ataque de verborragia. Porque bueno, necesitamos hay necesidad de hablar. Qué bueno sacar que está las eso, cosas loco. Afuera. Qué vamos, bueno que está vamos. En serio. Qué bueno que está. Cuando se habla de que desde 2013 en adelante, porque yo creo que acá no hay que ser ni siquiera muy personalista. Esto no es solo gracias a Néstor Kirchner o solo gracias a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es, insisto, como lo dije al principio, un movimiento social de necesidad que Néstor y Cristina supieron entender muy bien y lo canalizaron para el lado correcto. Pero en todo caso, la gente necesita hablar, la gente necesita hacer política, la gente necesita volver a entender cuál es el valor de la palabra. ¿Sí? Estábamos hartos en la década del 90, esa década larga, además, que va desde el 89 hasta el 2002, Sí, 2002. 12 años y pico. En los cuales lo que importaba era un buen publicista. Dicen que soy aburrido y te armo una campaña y te transformo en un candidato que no existía en alguien que era potable y era simpático y tenía onda y no sé qué. O el mismo Turco, digamos. ¿Qué importa discutir? ¿Qué importancia tiene lo que digan? Lo que diga Alejandro Rodríguez Bodal. ¿Qué me importa lo que diga Alejandro Rodríguez Bodal si yo por atrás de él me estoy llevando lo que me tengo que llevar? ¿Me tengo que ir? No, quédate porque las cosas cambiaron. ¿Sabés que, Marcos, vos estás diciendo eso y yo me acordaba y a ver cuáles eran mis sensaciones en el 2003 en esa asunción del 25 de mayo de Kirchner? Y me acuerdo dos sensaciones. Una era de alivio, de decir, porque veníamos de un movimiento bastante fuerte desde el 2001 y veníamos como muy lastimados y muy vapuleados, entonces dije... Bueno, ya está, esto parece que se va a encauzar. Y la otra era, ¿quién es? Mi sensación desde el ama de casa y desde la persona... A ver, yo estoy muy fuera de lo que tiene que ver con temas políticos, a pesar de que me intereso por mi profesión, pero estoy muy fuera de la precisión de quién es cada persona. Y yo decía, ¿y quién es? Con ese saco desalineado, dando vueltas del bastón, metiéndose entre la gente. Y uno siempre tiene... Es como que estamos así con esta cosa de primero el prejuicio Pero a la vez dije, bueno, vamos a ver qué hace, a ver si realmente no, nos encauzamos, porque como veníamos justamente, digo, muy lastimados, ahora, pensaba eso, digo, bueno, hoy qué siento y qué sentí cuando lo conocí en aquella asunción del 2003 con el 22% de los votos, que yo me acuerdo que decía, cuando venía el balotaje, me quería morir y dije, ¿y a quién voto en ese balotaje que nunca fue al final de esa segunda vuelta? Entonces es un poco con lo que decís vos también, Marcos. Uh-huh. A veces, y no nos olvidamos de esta campaña publicitaria de dicen que soy aburrido, y al final no solo eras aburrido, sino eras un montón de otras cosas más. A veces no tiene que ver quién escribe, sino quién hace, y no solo son dichos, sino son hechos. ¿Sabés qué me estaba acordando? El tipo era el mal menor. ¿Te acordás? Sí, claro. En el 2003, sí. Néstor Kirchner era el mal menor. ¿Se acuerdan que decían que inclusive a este lo va a digitar Duhalde? Siempre alguien lo va a digitar, sí, a alguien, y aparte, ¿no? Claro, y aparte era la situación de... Él no sabe nada, la que él va a manejar todo va a ser la mujer. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso, ¿te acordás? ¿Te acordás? Y ahora, resulta que... La mujer. Sí. Después cuando asumió Cristina, ella no va a hacer ella nada. Ella no hace nada, el doble comando y toda la cosa. Claro. Igual... Y ahora es quién va a tomar el poder, fue la primera frase. Ayer estaba mirando, estaba haciendo zapping y enganché América, sí. El canal, ¿no? Sí. Y he escuchado un montón de tiempo el doble comando, que esto está mal, que, o sea, como si un presidente se sentara solo, ¿no? En el sillón de Rivadavia y dijera, bueno, con la política económica vamos a hacer esto. Bueno, no, perdón, el presidente con la política económica no se mete. El que se mete es el ministro de Economía, que está puesto por otros intereses siempre. Claro. ¿No? Eso también se lo criticaron aquí, la libretita de almacenero, que él la viró la VIC presidencial. ¿Te acordás que se criticaba la VIC presidencial? Bueno, Ale, lo que pasa es que hay un tema y es que hasta los Kirchner, en realidad, cada ministro representaba algún tipo de interés corporativo. Sí. Esto era así. Digo, el ministro de Educación... estaba muchas veces designado por la iglesia, por ejemplo. El ministro de Economía claramente estaba designado por Bungibón o por Techin, digo, por lo mismo que el ministro de Industria, cuando había ministro de Industria. Digo, en determinado momento hasta se decidió que no hubiera más ministro de Industria. Esto era de esa manera. Por eso el primer pataleo de los medios fue cuando se decidió primero no televisar reuniones de gabinete, después ni siquiera hacer. ¿Por qué? Porque los tipos necesitaban monitorear cómo estaba jugando cada uno de sus ministros, a ver si era un buen empleado, si era el empleado del mes o no. Eso cambió. Y la verdad es que ese cambio hace que el país de España diga que ahora hay una lucha por el poder, porque está asociado con el Grupo Clarín. Sí, pero además el país de España tiene esa cosa de ser muy progresista hacia España, pero lo que estamos del río Bravo, o Grande, depende de qué lado estés, depende de si estás en arriba o abajo del río... de ahí para abajo somos todos unos indios pata sucia también para el país de España, ¿no? Absolutamente. Lo cual dice, ustedes, si no fuera por nosotros no conocerían la cultura. Una cosa así, que no por nada lo dijo un cónsul español no hace mucho tiempo. Cónsul español en Córdoba. Sí. Pero bueno, yo me quedé con esto. El tipo era el mal menor. ¿Te acuerdas? Sí, llegó el mal menor, y lo vamos a votar porque no queremos votar al Carlos. Claro, claro. No claro, queremos que vuelva a ganar el turco. Era, uy, Dios, yo me acuerdo el otro día después de las elecciones, página 12, la nota de Aliberti era, ya está, Menem no vuelve, ya está. Claro, era, y uno sentía alivio. ¿Y si van y lo votan? Decía uno, yo sé que no lo voy a votar, pero si van y lo votan. Claro, claro. ¿Y sabés qué? Yo seguí la... Todavía no me dedicaba 100% al periodismo. Uh-huh. Estaba en radio, pero no me dedicaba 100% al periodismo. Me dedicaba a otra cosa. Estaba acá en Radio Nacional Faro. Y me acuerdo de haber seguido la transmisión de la asunción de Néstor Kirchner. Como que lo sigue desde la casa comiendo un asado. Era feriado, todos muy contentos. Uh-huh. Comiendo un asado y mirándolo. Y en un momento el tipo dijo, durante su discurso... Que obviamente entre los chorizos, el bife de costilla, que yo uno iba siguiendo más o menos como podía. Dijo, nosotros somos hijos de las madres de Plaza de Mayo. Y yo dije, epa. Algo pasó. Las 9:54 de la mañana, esta es una radio que además tiene música. Y eso es lo que vamos a escuchar hasta las 10. Thank you. Nacional Rock, Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock 93.7 Radio de Rock 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Primavera en Nacional Rock. Una estación que promete mucho en una radio que no promete nada. Adrián Diego Colombo. Está en Nacional Rock. Fuera de contexto. Domingo de 9 a 10. 93.7 Rock. Nacional Rock tiene un par de historias reales para contarte. Francisco A. escuchaba Nacional Rock, pero no se la recomendó a ninguno de sus amigos. Cierta vez iba caminando por la reserva ecológica de Costanera Sur y se le cayó un piano en la cabeza. En cambio, Horacio M. escuchaba Nacional Rock y se la recomendó a todos sus amigos. Ahora es novio de una top model, ha ganado un campeonato de póker en Las Vegas y es el manager de un jugador brasilero que juega en un equipo de fútbol europeo. 93.7 Radio Nacional Rock. Una radio que trae suerte. Pasa la voz. 93.7 ¿Te suena? Nada más. Apretaste el botón. Esto suena en Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Segundos para la hora 10. La hora Nacional Rock de la República Argentina. En Buenos Aires, alrededores, cielo ligeramente nublado, viento oeste-suroeste a 23 km por hora. Temperatura 16 grados 9 décimos, humedad del 51%, presión atmosférica 1004 hectopascales. Unos 200 mineros de Río Turbio participaron en la despedida que el pueblo patagónico le brindó a Néstor Kirchner antes de ser sepultado en el cementerio municipal de Río Gallegos. Cristina Fernández prepara una gira oficial asiática para el 8 y 9 de noviembre a Vietnam y de allí seguirá a Corea del Sur para la cumbre del Grupo de los 20. El secretario de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, subrayó que la gobernabilidad de la economía está asegurada y destacó el inicio de un diálogo entre la entidad y la CGT. España aceptó revisar los requisitos de entrada para los turistas argentinos y enviará una nota proponiendo que se revean las exigencias polémicas. Dilma Rousseff y José Serra realizarán esta tarde sus últimas actividades de campaña en Minas Gerais, considerado un estado decisivo para las presidenciales de mañana en Brasil. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires y aledaños, viento oeste-sudoeste a 23 km por hora, temperatura 16 grados 9 décimos, humedad del 51%, presión atmosférica 1004 hectopascales. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 10. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 Rock FM Nacional Rock. Yo no sé qué habré hecho para que Dios me diera tanto. La escala humana en los grandes sucesos mundiales. La historia detrás de las últimas noticias. Internacionales en Mañana Nunca Se Sabe. Está Fer Piana por ahí. Hola, Fer. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, acá estamos con Alejandro Rodríguez Bodard. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Ale? Bien, todo bien. Ale se vino porque... Yo insisto, todo bien, ¿no? Sí, bueno, es el anclaje, sí. ¿Qué va a ser? Igual, digo, me parece que está todo bien. Yo siento, digo, lo que pasó estos tres días, a mí, a mí todavía no se me pasó la angustia, perdón, es por eso. Sí, es difícil. Che, Ale, lo contábamos de paso, no hizo el programa, el que tiene habitualmente de 7 a 9, porque bueno, es un programa que tal vez no está muy a tono con el momento, con lo que está pasando. No era para venir con el ranking de la Billboard, claro, hoy, era claro, para otra cosa. Así que se vino para charlar un poquitito entre todos acerca de lo que está pasando. Y yo, en el comienzo del programa, Fer hablaba acerca, escuchábamos a Hugo Chávez, en su participación cuando llegó a Buenos Aires y también cuando después viajó hacia Río Gallegos, y hablaba, anticipaba que bueno, íbamos a hablar un poco acerca de cuál ha sido la importancia regional de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, en principio este tipo de hechos tan choqueantes dejan cuestiones aleccionadoras y que enseñanzas, ¿no? Porque uno va aprendiendo, uno aprende en todo momento y por ahí es una verdad de perogrullo, pero en realidad cuando vos estás muy expuesto a la profesión, y en esto lamentablemente hay que hablar de uno mismo, uno va aprendiendo a veces más aceleradamente que otras. Este tipo de hechos tan chocantes te hacen aprender cosas. A mí lo que me pasó con la presencia de los presidentes latinoamericanos y la forma de presencia, ¿no? Porque uno, el tema de los funerales, presidentes de todo el mundo van para todos funerales de todo el mundo, cuando son personalidades determinantes o importantes, pero en este caso hubo algún componente que uno se puede enterar o que uno puede ver o leer un poquito más subrepticiamente, y tiene que ver con la forma de conformación y la importancia que en verdad tuvo, y no era enunciativa, Néstor Kirchner en la fundamentación de la UNASUR. Y aparte que fue una UNASUR que activó realmente, digamos, que no era un sello. Si hay algo que se le pedía al Mercosur en los últimos años era que saliera de su lugar de acuerdo Brasil-Argentina y pasara a la acción, a una acción más concreta que tenga que ver menos, o no, tanto como las cuestiones aduaneras, como las cuestiones culturales, identitarias, políticas, etcétera. UNASUR logró eso, estar por encima de eso, activar en tres o cuatro historias ahí importantes, digo, la de Honduras, en la cancelación de la onda con el gobierno de Porfirio Lobo, en el conflicto entre Colombia y Venezuela, activo, donde estuvo Kirchner intentando entrar a la selva con varias personalidades de la política. Después el intento de golpe de Estado de Bolivia, digamos, ahí el intento de golpe de Estado de Ecuador, digamos, la UNASUR sirvió, fue un instrumento que sirvió, y me consta que Néstor Kirchner fue un activo militante de esa organización. Yo digo, trato de mirar las cosas al revés, digo, y en esto, digo, el concierto de la política, en tanto oficialismo, oposición y los que y creen que la ven de afuera, aunque son actores participantes, termina conformando un discurso, un gran discurso. Bueno, el gran discurso decía también que el hombre de... hay que decir absolutamente todo, hay que tener huevos para decir absolutamente todo. El hombre de los 2 millones de dólares tenía negocios oscuros o formas de resolución política oscura. Bueno, lo revelador en todo esto es, si vos sos un tipo que sos de puertas adentro, que te interesa lo tuyo y te interesan tus propios negocios, ¿para qué te vas a embarcar en una misión como UNASUR, donde vos ponés el cuerpo, donde vos viajás, ponés el cuerpo, la salud y la muerte, en definitiva, donde el tipo viajó a la selva cuando los médicos le recomendaban que no lo hiciera, donde al día siguiente de tener una segunda operación, una segunda intervención que tenía que ver con sus arterias, le habían dicho no sigas con esto, porque y bueno, siguió adelante, era un animal político en ese sentido, en Latinoamérica se demostró, y hay una devolución de todo esto. Después está lo otro, que es la presencia de cada uno de los presidentes y los roles que juegan cada uno de los presidentes y cada uno de los países. Lo que ustedes por ahí habrán visto es que Cristina se detuvo a hablar, con uno de los que más se detuvo a hablar es con Piñera. Y es muy loco esto, porque lo que me contaban, gente muy cercana, me decía, con Piñera no habló con Chile, básicamente. Habló una cantidad de formalidades, ¿qué? Pero que estaba hablando con Chile, no con Piñera. El resto fue muy distinto. Con Mujica habló con un padre, casi, y con Lucía Topolansky, su mujer, senadora también, de larga trayectoria militante, como una tía. Aunque claro, suene raro, para que ustedes sepan, Cristina tiene un vínculo muy cercano con Lucía Topolansky, de llamadas telefónicas semanales, de preocupaciones que van más allá del tema del Estado en sí mismo. Y esto está abonado por Néstor Kirchner también, por ese modelo de política. Con Rafael Correa hay una admiración mutua por la brillantez de cada uno de los personajes. Entre Cristina y Rafael Correa hay dos grandes oradores, dos grandes estudiosos, grandes lectores, y que eso también lo abonaba Néstor Kirchner desde otro lado, porque Correa estaba tremendamente golpeado por esta cuestión, porque fue muy importante la UNASUR para la estabilidad democrática de Correa. ¿Y qué decir de Bolivia? ¿Qué decir de Evo Morales? Una masacre, un golpe de Estado salvado por los presidentes latinoamericanos. Me parece que esa es la mejor figura para destacar, o el mejor perfil para destacar Néstor Kirchner en Latinoamérica, amén de algunos otros hechos, ¿no? Como aquel viejo hecho de Mar del Plata, de ser un actor principal en el freno al ALCA. Del ALCA, no, claro. Ustedes no nos van a venir a patotear acá. Sí, sí, fue realmente tremendo. Digo, no lo vamos a poner el concepto de héroe, ¿no? Porque no es el caso. Creo que él tampoco quiere ser visto así, y creo que la militancia tampoco lo quiere ver como un héroe, sino como un actor principal, y eso sobra para estos tiempos. Digo, lo del ALCA no es solo Néstor Kirchner, está Hugo Chávez, que algunos dicen su gran dilocuencia, pero ayer, por ejemplo, Mario Weinfeld me decía, bueno, imaginémoslo a Macri haciendo un perfil de Néstor Kirchner, hablando de Miranda, de Bolívar, de los patriotas latinoamericanos y de su recorrido por la columna vertebral de Latinoamérica, no me lo imagino. No, no, entonces, la verdad que no. Entonces, digo, cuando a mí me dicen, a Chávez yo no le compro un auto usado, etcétera, y bueno, yo me fijo a la política fina, a la política dura, y veo que la estabilidad de Latinoamérica bien se le debe a estos presidentes, ¿no? Sí. Incluso el salvataje de una cantidad de cosas. Chávez, para hacer un cuadro completo, Chávez tenía muchísimas deudas cruzadas con Néstor, digamos. Es decir, yo recuerdo cuando Kirchner fue, y que estábamos en una suerte de crisis energética, Kirchner pidió ayuda, cambió alimentos por fuel oil, cuando Argentina necesitaba, por el tema de las centrales termoeléctricas, por el parque de centrales termoeléctricas en Argentina, supera el 50%. Sí. Y es muy alto para una matriz energética diversificada y una economía en crecimiento donde estaba la capacidad instalada frenada. Bueno, Venezuela saltó por Argentina, después fue al revés. Kirchner ayudó en una cantidad de cosas, incluso de tomar bonos de la deuda para la Argentina. Bueno, hay una cantidad de materias que se desarrollaron que hay que empezar a analizar desde ahora, porque cuando despeja la bruma del dolor, digo, y pasa a ser mito y marca histórica, va a quedar la política fuerte, y lo que se construyó, lo que hay que seguir construyendo. Latinoamérica no es la misma. Yo me imagino 15 años atrás, a mí me tocó cubrir en el 98 una cumbre iberoamericana de presidentes en Portugal, y el cuadro era tremendo, porque era Fidel Castro, que estaba peleándose a los codazos por los minutos que hablaba. Imagínate, 45 minutos para Fidel Castro, lo mismo que... No voy a usar una figura filosexual, pero bueno, imagínense. Sí. Y en el medio estaba Fujimori, Carlos Menem, Jaime Paz Zamora, es decir, una cantidad de presidentes inconvenientes realmente para lo que es la vida latinoamericana, y era un jinete cabalgando solo, hasta que después en el 99-2000 llegó Chávez y empezó a dibujarse otra realidad, digamos, post-neoliberal, y Kirchner fue, por ahí, para Latinoamérica, fue la continuidad de ese esqueleto post-neoliberal de Latinoamérica. Probablemente, si vos te pones a analizar finamente, sí, bueno, podemos ver claramente, y en esto no le vamos a sacar el cuerpo, una democracia institucional más avanzada en lugares como Bolivia, donde está el proyecto ya refrendado por el Poder Ejecutivo de elegir a los funcionarios judiciales, cosa que acá estamos muy lejos de todo eso. Pero es verdad que se metió mano en las corporaciones, y en especial en la justicia, que le trajo bastante dolor de cabeza a Kirchner y a Cristina también. Entonces, me parece que está en sintonía con Latinoamérica. Fernando, ¿Cómo te va, Clara? ¿Cómo estás? Bien. Yo te escuchaba cuando hablabas recién hace un ratito del el tema de la conformación de UNASUR y bueno, y todo lo que fueron logrando estos presidentes latinoamericanos. Cuando Lula se fue en el aeropuerto que tenían dispuesto un micrófono, a mí me quedó muy presente una de las cosas que él hizo mención recordando viejas conversaciones con Néstor Kirchner, donde dijo concretamente, Argentina y Brasil parecían enemigos en un momento y cuando empezamos las conversaciones con él pudimos entender los dos que más allá de ser absolutos oponentes en el tema del fútbol, podíamos tener una gran unión en la política y en la economía, y me pareció un destacado muy importante, porque va, en mi caso yo me enteré en ese momento que Lula cuenta esta interna. Sí, es una buena síntesis, es una muy buena síntesis porque combina lo económico, lo cultural y lo político, ¿no? Uh-huh. El tema del fútbol es un ingrediente que no nos es ajeno para nada, más allá que seamos fanáticos nosotros, pero que no todo el mundo, no toda la Argentina y todo, bueno, no sé Brasil, pero no toda la Argentina es fanática del fútbol, como por ahí podemos ser nosotros apasionados, pero es un componente identitario muy grande, y también aprovecharon para explotar el tema del fútbol, que era la pata por ahí que faltaba charlar, el tema de Brasil, es muy importante. Esa es letra muy clara de Marco Aurelio García, no es un pensamiento, pero es letra clara de Marco Aurelio García, porque el otro día hablamos con él y justo decía eso, él decía, bueno, recordemos que hace 15 años éramos enemigos teóricamente, que hasta no hace menos, hasta hace 7 años, 8 años, recuerdo que Roberto Labaña hablaba de el tema de las licencias automáticas, los 10 productos problemáticos en la relación entre Brasil y Argentina, entre lo que estaban los textiles, que fue un producto muy traumático para la vida de ambos países, y los automotores, que también, y más todavía, porque mueven muchísimo más dinero. De hecho, lo sigue siendo porque las cadenas de ensamble de automotores son compartidas, algunos hacen autopartes acá y los ensamblan allá, otros viceversa, entonces otros suspenden gente acá en la Argentina. Esto tiene que ver con principalmente Cristiano Ratazzi y todo el séquito de automotores que están vendiendo fortuna y que no largan, digamos. Hay un par de cuestiones, Fer, una que te quería mencionar, y es que siempre aquellos que hablaron mal de Brasil como socio de la Argentina son tipos que hablaban muy bien de los Estados Unidos. Y me parece que en Brasil pasa lo mismo. Después cambiaron el discurso, porque pusieron a Brasil como ejemplo de... Y hasta el propio Lula se ríe de eso. De hecho, claro. fue materia de discurso de un par de discursos, incluso Marco Aurelio. Marco Aurelio García es el asesor en asuntos internacionales de Brasil. Es el que habla a la oreja de Lula, el que consejero principal en asuntos internacionales. Pero ¿cómo no se va a reír si en los medios son más crueles en Brasil con Lula que en la Argentina con Cristina Kirchner? Y sin embargo, acá lo pintan como que es algo, digo, probablemente aquí sea verdad lo que se dice, pero que sacó a Brasil de la pobreza y no sé qué, y cuando vos lees los diarios brasileños, pero este tipo es el demonio. Sí, ¿no? Y si Clarín estuviese publicando en Brasil, seguramente sería crítico de Lula. Pero no lo dudes. Che, ¿en Brasil ensalzan la figura de Kirchner? Viste que acá lo ponen por oposición a Lula. No. Es decir, la prensa obviamente lo trató muy bien, es una muerte joven y es muy impactante. Pero no porque eso responde a la tradición de Brasil. Brasil era un imperio hace menos de 100 años, digamos. Pedro el Grande fue el último emperador y en la carta que Mariano Moreno escribió, el plan de operaciones, hablaba de invadir Brasil, que por suerte no fue mal leído, porque hablaba de extender la patria grande, es un imperio que heredaba a los portugueses lo peor, absolutamente. Bueno, Brasil tuvo como mutaciones gigantes, tiene que ver con su territorio, tiene que ver con su... con su carácter de población, pero es verdad que el carácter imperial de Brasil o el carácter de nación modelo, entre comillas, o de punta, también tiene que ver con el tratamiento que Argentina, es lo mismo que nosotros, esto es sin despectivo, digo, porque también seríamos despectivos con nosotros mismos, la relación entre Argentina y Uruguay también, claro. Por ahí no hay tanta distancia productiva, pero... el que nos hizo creer teóricamente que nosotros competíamos con Brasil fue Menem, no hay vuelta. Claro. Y no hay nada más lejano que eso, no solo porque no competimos, sino porque tenemos cadenas complementarias, sino porque ellos hicieron bastante bien los deberes y nosotros no tanto. Y hay otro punto que te quería mencionar que está ligado a lo que vos decías al principio, y es, a mí me llamó mucho la atención cuando Sebastián Piñera asume en Chile, el hecho de que ante la primera crisis, o por lo menos una importante como la de Correa, El tipo no sacó los pies del plato. No, digamos, no, porque... Fue el primero en venir a Buenos Aires, fue el primero en hablar. Digamos, la verdad que vos no podías, por lo menos en ese discurso en el aeroparque, ni bien llegó la noche en la que, bueno, la noche del día en la que Piñera, en la que Rafael Correa estuvo secuestrado, fue atacado por los manifestantes, estos policiales que estaban queriendo hacer un golpe de Estado, claramente. Vos no podías distinguir si Sebastián Piñera era un tipo de izquierda o de derecha, más allá de que en sus demás declaraciones, normalmente, te das cuenta de quién es Sebastián Piñera. Sí, pero hay algo, evidentemente, hay una construcción que es muy interesante porque va más allá de lo ideológico, aunque haya afinidades dentro del mismo bloque, ¿no? Sí, que lo termina encajando a la fuerza. Recordemos lo que era Álvaro Uribe. Claro. Y el cambio que hubo con Santos. No dejan de ser de derecha, vas a ver una cantidad de cosas en ambos que los pintan como lo que son. Bueno, de hecho, en Chile está el tema, lo hemos comentado en tu programa, el tema de los mapuches es claro, el manejo que se hizo con los mapuches es claro. Los problemas anteriores a los mineros son los mismos de todas las minas en Chile, el modelo de producción. Pero en términos continentales hay como una obligación, entre comillas, de portarse distinto porque es tan superador el poder de la UNASUR en términos de lo que es el designio político que no les queda otra, ni a él ni a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos era ministro de Defensa cuando atacaron Ecuador. Claro. Y fue uno de los que ordenó eso. Y fue uno de los conductores de la masacre y está tocado de costado por el tema de la DAS, de la Dirección de Seguridad, son 20 causas que tiene la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, Álvaro Uribe. Además, ¿no fue el encargado de negociar el tema de las bases? Sí, bueno, varias cosas tienen su haber Santos. Lo que pasa es que, claro, son otros tiempos y están mucho más acomodados. No tomemos como comparación acá Macri, porque Macri es algo inédito, creo, en la política argentina, porque en la política latinoamericana, creo que no hay... Bueno, no se pueden usar los epítetos porque obviamente estamos en radio, pero lo dejo para la mesa de café, pero sí es verdad que Macri tiene mucho vínculo con Piñera, de hecho vos, Marcos, habías cubierto la reunión del Campus FAES hace dos reuniones, que se hizo una este año, el año pasado, en la legislatura donde estuvo ANAR, que es el faro europeo para todos estos jóvenes, entre comillas, jóvenes de derecha latinoamericana, donde está Álvaro Vargas Llosa, el hijo bobo del premio Nobel, y después bueno, está Piñera también, y Piñera vino a hablar de la limpieza, vino a hablar de una cantidad de cosas que hacen recordar a la dictadura de Pinochet. Después se lo limpió, pues un empresario que creció su fortuna así, pero es verdad que se plantó un par de veces, y que Piñera no es Pinochet y Piñera no es Álvaro Uribe, es verdad, pero no dejan de ser presidentes de derecha. Pero en este caso se cuadró, digamos, por una cuestión de vocación, digamos, la formalidad no la iba a perder absolutamente nadie, de hecho en el funeral de Kirchner estuvo de Narváez, ahí muy calladito, estuvo Sergio Massa también, que se llevó hasta un desplante bastante grande de Cristina, porque con una lógica ofensa, porque para los bocones sirve eso principalmente. Pero no dejan de ser de este tipo de derecha, eso hay que decirlo, y me parece que está bueno que se discuta a calzón quitado quién es quién. El tema es que son estrategias de supervivencia. Chile no puede sacar los pies del plato. Colombia, cuando hizo la mueca de cortar relaciones comerciales con Venezuela, junto con, digamos, cuando Venezuela también le planteaba lo mismo, perdió un montón de dinero. Se lo decían los propios comerciantes, las fronteras son 2.300 kilómetros de frontera que tienen ambos países, donde está plagado de comercios y de industrias conjuntas. Entonces, hoy, en una etapa donde los negocios van en punta, no podés hacerte el rebelde de derecha, que es complejo, digamos, claro, en este ordenamiento del mundo. Y esto Kirchner lo entendió muy rápidamente, muy bien, y alargar 5 o 6 presidentes, que son los del Mercosur, más un par más que son socios asociados como Bolivia, de claro sesgo progresista hacia revolucionario, vos llevás de las orejas a los otros gobiernos, son claramente minorías, son 3, Perú, Chile y Colombia. Clarito. No hay mucha vuelta en todo esto. Si te parece, Fer, te despido y vamos a escuchar justamente a alguno de los presidentes que vinieron. Ya habíamos escuchado a Hugo Chávez, vamos a estar escuchando a otros. Dale. Abrazo grande, loco. Abrazo. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. Fernando Piana, Internacionales, aquí en Mañana Nunca Se Sabe. Lo hace como todos los sábados, pero en este caso, Ale, bueno, focalizado en uh-huh. la participación y el impulso que Néstor Kirchner le dio a UNASUR. Sí, ¿te acordás que se decía que Néstor no viajaba? Que no viajaba, porque no le interesaba, porque la verdad es que no tenía visión política internacional. Que puede ser que no la tuviera, ¿eh? En un principio. Pero aprendió, y eso obviamente. También es un mérito. Sí, obviamente. Y que cuando lo nombraron secretario general de UNASUR, dijeron, ni iba a ir. Totalmente. ¿Ah? Escuchamos a Sebastián Piñera, a quien mencionamos más de una vez, y de quien yo decía... claramente su política es de derecha, pero no ha sacado los pies del plato, y eso me parece que también es un mérito de Luis Ignacio Lula da Silva y de Néstor Kirchner. El hecho de que, más allá de las afinidades políticas, los tipos sepan y entiendan que de UNASUR uno no puede sacar los pies del plato. Lo escuchamos. Sebastián Piñera, la presidente. La muerte de Néstor Kirchner representa una gran pérdida para la República Argentina y para todos los países de América del Sur. Y también... porque fue un hombre que dedicó su vida al servicio público, para el mundo entero. Junto a mi mujer hemos desarrollado una relación de cercana y verdadera amistad con la presidenta Cristina Fernández y con su fallecido marido. Y por tanto me afecta muy fuertemente en lo personal. Esperamos que su muerte permita revitalizar y fortalecer lo que fue una de las causas de los últimos meses de su vida como secretario general de UNASUR y crear una comunidad de democracias en América del Sur. Y por lo tanto, una vez más, mis más sentidos y profundas condolencias a la presidenta Cristina Fernández y a todo el pueblo de Argentina. También estuvo Evo Morales el otro día y... no sé, la verdad que me parece toda una representación, ¿no? Porque Latinoamérica también es esto, ¿no? También uh-huh. es un presidente de derecha que sabe que no puede sacar los pies del plato, que otro presidente de derecha que no estuvo, que es Alan García, pero que el otro día llegó a un acuerdo para que Bolivia tenga una salida al mar por 99 años. Poquito, si se quiere, pero es un avance. Y Evo Morales, que es un tipo que viene de otro lado. De otro lado completamente, que no era un animal político en cuanto a lo que se conoce como animal político. Seguramente haría política desde el llano en un comienzo. Y siguió haciéndolo. Y la verdad llevó a Bolivia a un lugar donde... un lugar que hubiera sido inimaginable no hace tanto, hace 5 años. Uh-huh. ¿No? Que es la representación de un pueblo que no tenía ni voz ni voto. Porque ni siquiera es que decían, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con estos aymaras para que estén para que no jodan tanto? No, ni siquiera eso era. No existían. Evo Morales también despidió a Néstor Kirchner. La pérdida del compañero Néstor es un dolor para mí en personal, un dolor para el pueblo boliviano, al pueblo argentino y para el pueblo latinoamericano. Sus recomendaciones, sus sugerencias, ha sido tan importante cuando empecé como presidente. Lamentablemente, la pérdida nos deja huérfanos, quiero decir, me deja huérfano. Ustedes saben que pasé momentos difíciles en Bolivia. El compañero Néstor siempre estaba conmigo. Espero que siga conmigo. Bien, ahí estaba el presidente boliviano, quien también vino, quien también estuvo aquí en Buenos Aires, allí en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, acompañando a Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento se juntaron Sebastián Piñera, Evo Morales, llegó Pepe Mujica, y quien también estuvo fue Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Como decíamos, alguien que también le debe mucho a la gestión de Néstor Kirchner al frente de UNASUR y a Cristina Fernández como presidenta de la Argentina, porque en el momento en que se dio este conato, esta revuelta, que escondía las intenciones claras de un golpe de Estado, a partir de una serie de policías que no querían cambiar algunas condiciones, pero que en realidad escondían intereses bastante más profundos. Decía, la primera que realmente se puso al frente de la oposición a esta situación fue Cristina Fernández de Kirchner. Y claramente Néstor Kirchner en esto tuvo también mucha importancia como secretario general de la UNASUR, por eso la reunión extraordinaria de presidentes de UNASUR se hizo en Buenos Aires, por eso todo lo que mencionábamos. Rafael Correa también recordaba a Néstor Kirchner. Se ha ido un gran patriota, se ha ido un inmenso latinoamericano, se ha ido un queridísimo amigo. Toda nuestra solidaridad argentina, nuestro abrazo fraternal a su compañera de sueños, de lucha, de ilusiones, la presidenta argentina Cristina Fernández. Tal vez el mayor homenaje que le podamos hacer a Néstor, ratificar nuestro compromiso de construir esa patria grande, esa América unida con la que tanto soñó, por lo que tanto luchó como presidente de los argentinos y como el primer secretario ejecutivo de la Unión de Naciones del Sur. Todo nuestro cariño para ti, Argentina, todo nuestro cariño para ti, Cristina, y para ti, Néstor, una vez más, hasta la victoria siempre. Ahí estaba entonces Rafael Correa, presidente del Ecuador. Hasta las 12 los vamos a estar acompañando. ¿Qué datos del tiempo tenemos, Clara Liz Pereira? Tenemos, Marcos, una temperatura en Capital Federal en este momento de 16 grados 9 décimos, humedad 51% y la máxima para el día de hoy es de 20 grados. Con Clara y con Alejandro Rodríguez de Bodart los vamos a estar acompañando, como decía, hasta el mediodía, recordando a Néstor Kirchner en la voz de... gente que nos puede dar un poco de luz, puede echar un poco de luz acerca de lo que estamos todos sintiendo en este momento. Ahora un poquito de música. Hasta la... estamos escuchando un tema de Almendra, Fermín, en este caso versionado por Daniel Melingo en Nacional Rock 93.7. Qué artista raro, Melingo. Ni hablar, qué rarísimo. Artista raro, porque recordemos, no es que era el que hizo Chalamán, sí, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Daniel Melingo era guitarrista de los Twist, uh-huh, después de los Abuelos de la Nada, también tocaba el saxo, fue integrante de la banda de Charly García junto al Gonzo, la banda de Charly que presentó Clicks Modernos, por ejemplo, y Piano Bar. A mí me gustaba mucho la banda esa que armó en España con esta mina holandesa, Lions in Love. Sí. Me gustaba mucho. Sí. Tenía después se tuvo un acercamiento bien al tango un tanto extraño. Sí, es raro. No, sé, raro. No sabemos. Bueno, un pequeño recreito del recuerdo de Néstor Kirchner nos hemos tomado escuchando este tema. Y esta es Mesa de Amigos. Está Alejandro Rodríguez Bodar, está Clara Liz Pereira y también está Hugo Sánchez. Hola, Huguito, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, decíamos, estamos entre todos recordando, digamos, dando alguna impresión, alguna un poco más profesional, otra un poco menos, pero en todo caso, todo gira en torno a la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, realmente, bueno, nada, la verdad que me parece que hoy no es para hablar demasiado de, digamos, de la actualidad del espectáculo, uh-huh, así seca. Y en todo caso ver que en qué cola de ese planeta espectáculo le tocó este fenómeno impresionante que fue la despedida de Néstor Kirchner, ¿no? A mí lo primero que se me ocurre, digo, en el plano profesional, yo trabajo en un diario, como saben, y bueno, obviamente en un diario que bueno, nada, tiene mucho del proyecto este del kirchnerismo y de las dos presidencias, ¿no? Uh-huh. Yo trabajo para El Argentino, bueno, la tapa del Argentino fue una de las tapas más, que rebotó más en el mundo, digamos, las agencias de noticias reflejaron esa tapa que era inmenso dolor, tal vez haciendo una referencia a lo que fue cuando murió Perón, claro, y el diario Noticias. Sí, la etapa de Walsh, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, me parece, la verdad que yo al diario lo puteo, nada, toda la relación que uno tiene como trabajador con el medio donde trabaja, que a veces es de fricción y qué sé yo, pero realmente es un orgullo, esa etapa estuvo muy bien. Nos quedamos hasta tarde laburando y bueno, después está todo el arco de los actores, actrices, músicos que compartieron, digamos, el dolor de la gente, ¿no? Como corresponde, me parece que los artistas populares estuvieron donde tenían que estar, que era primero en la plaza y después con Cristina dando el adiós al expresidente. Uh-huh. Así que, bueno, nada, yo no creo que pueda aportar algo demasiado original. Lo que sí sé es que estuve en la plaza el miércoles, tanto el miércoles como el jueves. No llegué a entrar porque, bueno, nada, porque tenía que estar en el diario, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, la verdad que fue muy, muy emocionante, sí, y un montón de artistas que lo, sí, que dijeron fue bastante importante, emocionante. Había que estar en la plaza y escuchar a los pibes, ¿no? Yo ahora estoy tomando un café con mi amigo Nero Hernández y lo que reflexionábamos recién era que, bueno, había, a mí me pareció una cosa muy rara que todo el mundo resalta el papel de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y yo escuchaba muchos que decían, tipos de 50 años para arriba, digamos, dando vuelta a la ecuación, pero volviendo al mismo lugar, era que gracias a los pibes habían vuelto a militar. Claro. O se habían interesado otra vez por la política, ¿no? Está bueno eso que decís, porque yo también escuchaba lo de los pibes. Y en realidad con Ale hablábamos recién, que nosotros tenemos arriba de 30, y sí, sí, obviamente que ya estamos muy lejos de ser pibes. Y lo que pasa es que cuando nosotros éramos pibes, y esto tal vez también es culpa nuestra, digo, tampoco echarle la culpa siempre al contexto o a la situación, pero la verdad es que estaba todo tremendamente desmovilizado. Y digo, uno militará más o militará menos, tendrá algún modo de militar que esté más vinculado al ejercicio profesional del periodismo que a ir a una unidad básica o juntarse con gente en alguna ONG o lo que fuera. Pero en todo caso, nosotros también somos hijos de este momento y no tanto del nuestro, de los 90, ¿no? Sí, Sí, no, claramente. Y bueno, yo tengo 46, tengo mucho más de 30. Vos te has hecho mierda, no importa. Igual te bancamos. No, y hay otra cosa que se nos ocurría también hablando acá con el Negro Bernárdez, era que alguien dijo que los periodistas es el momento, que los periodistas que somos más grandes, uh-huh. Volver a la calle. Claro. No, porque uno a veces, es cierto, ¿viste? Te encerrás en la redacción, en la radio o la televisión, lo que sea, donde labures, y empezás a perder un poco el contacto con la calle. Y me parece que fue sorprendente, yo creo que hasta el periodista más curtido, lo que pasó, la gente de dónde salió, sí. ¿No? Sí. Está, ¿viste? Está. Lo que pasa es que están. El asunto es que de repente un día a la vez... Hay dos hechos, esto te quería preguntar, digo, porque vos, porque analizar lo que pasa muchas veces en la realidad también a veces tiene que ver con el espectáculo, con cómo te toma un plano la televisión, con un montón de cosas, ¿no? Y pensaba que este año ha habido dos eventos que demostraron qué es lo que está pasando con la gente. El primero, lógicamente, el del Bicentenario, nadie se imaginaba lo que iba a pasar ahí. Y ahora este también, ¿no? Y los dos propiciados en algún punto por el expresidente y por la actual presidenta, ¿no? Sí, no, ni hablar. Y aparte hay otra cosa, ¿no? Yo tengo una hija de 15 años, digo, sin nada, bueno, es medio inevitable no caer en la autorreferencia, sí, claro. Pero digamos, son las señales que vienen desde el más cerca, ¿no? Sí. Y tengo una hija de 15 años y hay otra cosa que a mí me pareció que pasó, es que chicos jóvenes, no, muy jóvenes, ni siquiera votan, estuvieron en la plaza porque como casi como un evento, ¿no? Digo, sin tener muy claro qué es el kirchnerismo, ni siquiera qué es la política, va, ¿quién uh-huh. tiene claro qué es la política, no? digo, fueron como que había que estar, digo, claro. Casi como, digo, no quiero que suene como una herejía, ¿no? Pero casi como un recital. Sí, sí, sí. Que digo, vienen los Rolling Stones, hay que ir, aunque a vos no te gusten los Rolling Stones. Y ahí, a partir de eso, que bueno, es un camino como cualquier otro, válido como cualquier otro, tomaron conciencia de... y sin ponerse grandilocuente también, ¿no? Pero de lo que es un país, claro. ¿No? De compartir un territorio, pero aparte el territorio de la cabeza, de decir... Bueno, acá se está jugando algo, tal vez intuyéndolo, sin hacer un análisis ni nada, porque son chicos que todavía les falta bastante para poder hacerlo, pero de todas maneras estuvieron. El punto es que estuvieron, ¿no? Y después los medios, el papel de los medios, ¿no? Digo, cuando los medios en contra, digamos, ¿no? Dicen, bueno, no hubo aparato, ¿sí? No hubo aparato, entonces hay que rescatar esto, qué sé yo. Yo la verdad que en este momento, que tan difícil y a la vez, qué sé yo, medio como esperanzado, la verdad que no hay que resaltar eso, porque si hubiera habido aparato, uh-huh. Me parece que también está muy bien, digo, ¿no? Los aparatos existen de un lado y de otro, y si hubieran puesto 5.000 camiones o colectivos para llevar gente, y bueno, en este momento no son para medias tintas, ¿no? ¿Se está o no está? Y hay un montón de periodistas que perdieron el contacto con la gente, no entienden lo que está pasando, ¿no? Así que, bueno, nada, estamos hablando de la radio pública, todo el mundo puede pensar, el que escucha, que bueno, nada, claro, a estos tipos les paga el sueldo del Estado, ¿no? Sí, pero, a mí me dieron un pancho y una coca recién. Claro, exactamente. Mirá, a mí yo me la perdí, loco. Pero realmente me parece que es un momento muy interesante para los que ejercemos este laburo, y me parece que hasta los más encallecidos y distantes de la gente, me parece que es un momento que perdimos el cinismo propio de este laburo, de esta profesión, y la verdad que era muy emocionante estar ahí. Había algunas cosas para resaltar, qué sé yo, por ejemplo, cuando fue Tinelli, sí. Fue uno de los pocos que silbaron, ¿no? Eso, digo, es interesante, ¿no? Sí. Cuando mostraban las imágenes de Tinelli abrazando a la Cristina, la silbaron a él, a Casareto y a un dirigente del campo, que no me acuerdo cuál era ahora, ¿no? Digo, yo hice una crónica sobre eso y bueno, fueron las únicas tres personas, por lo menos que yo tuve registro, sí, que silbaron. Eso porque no fue Cobos, ¿no? Bueno, sí, claro, claro. Bueno, digamos, Cobos creo que... Bueno, nada, ¿quién es Cobos? Nunca fue Cobos. Un adversario, digamos, por lo menos interesante. Qué lugar extraño que le va a deparar la historia a Cobos, ¿no? Sí, yo creo, ojalá que no le depare ninguno. Ni menos, ¿no? Digo, eso pensaba en eso, ni menos, o sea, menos que Judas. Porque Judas, no, claro, Judas tiene una importancia, digo, en la liturgia cristiana, que tiene que ver con el tipo que permite que sea lo que tenía que ser, ¿no? Exactamente. Digamos, esa, sí, es su traición. Esta es una traición, sí, insignificante, es muy menor, digamos. Digo, siempre fue muy menor. Y bueno, y así fue perdiendo la adhesión de la gente, que sé yo, tuvo su momento de gloria, pero su momento de gloria, bueno, entendiendo la gloria como sea, ¿no? Pero bueno, nada, digo, eso sí fue bien Andy Warhol, sí que fueron 15 minutos. Pero fueron 15, sí, minutos. Sí, realmente. Sí, sí, digamos, podríamos decir capaz que fueron 14, ojo, podríamos decir que Cobos es pop. pero bueno, no, realmente hay 12 millones de cosas para analizar, pero digo, lo más importante me parece que fueron los pibes. Digo, mi hija se me sienta adelante, onda, no te vas de acá, y me explica cómo es esto. Casi ah, como lindo, el sí, lindo. Digo, ¿cómo hago para explicarte todo esto, no? Pero digo, bueno, nada, casi como el papel del viejo de la tribu adelante del fuego, ¿no? Y digo, esto es increíble. Está, digamos, bueno, ¿no? Está bueno, sí. Que los chicos adelante del digamos, ahí en la capilla, yo qué sé, sale llorando. O sea, yo creo que intuyeron que algo estaba pasando. Y bueno, nada, después ahora se verá. Ahora, por supuesto, vendrán todos con el cuchillo entre los dientes la oposición, uh-huh, a ver qué se puede hacer. Pero me parece que esto es... que no se puede pasar de lado, digamos. Me parece que la pelea va a ser bastante feroz, pero como tantas otras cosas, es un momento... importantísimo a la historia. Digo, yo ya sé que acá estoy para escribir, para hablar sobre espectáculos, pero me parece que bueno, después está el tema de la cobertura de los canales, que en general fue bastante respetuosa. A mí no tengo ningún dato acerca del asunto, pero me pareció algo. A mí me pareció que TN lo infló, ante la evidencia, ante, digamos, decir... No hay manera de negar esto que está pasando. El primer día, yo sé que dieron la orden de que dieran planos cerrados, digamos, que no mostraran mucha gente. Yo sé que esa orden existió el primer día. Pero después, inevitablemente, no lo pudieron sostener, porque, bueno, viste lo que pasa. Les pasó en el Bicentenario también, digamos. O sea, cuando en realidad la masa de gente supera la cantidad de lectores que vos tenés, ya no podés mentir, porque entonces lo que pasa es que la gente que mira el diario dice, no, pero pará, ¿cómo? Si yo estuve ahí. O sea, claro, yo lo vi. Claro. Digo, sí, digamos, vos podés ningunear una marcha indígena como la ningunearon, de hecho, porque eran 10.000 personas y vos vendés, no sé cuánto vende Clarín en la semana, 200.000 ejemplares, no tengo idea cuánto vende. Pero si vos metés, bueno, un poco más, 400.000 ponele, pero si vos metés 2 millones de personas en la 9 de julio, ya es imposible que lo ocultes porque hay más gente ahí que lectores vos tenés. No, sí, fueron superados, digamos, por lo que total estaba pasando, ¿no? Después, nada, hice un ejercicio muy casero y recorrí algunos kioscos, y era muy impresionante porque te decían, se acabó X diario, y Clarín vendí 2, vendí 3. Claro. Una cosa muy impresionante, digo, porque Clarín es Clarín, no jodamos, claro. Podemos tener la oposición que tienen, qué sé yo, lo que sea, pero sigue vendiendo... Lo que un te poco decía, las ventas, Hugo, pero... yo vivo en Recoleta, ¿eh? Vivo a 3 cuadras de Las Heras y Pueyrredón, o sea, no es que vivo en otro lado, vivo ahí. Yo le pedí a mi novia que se iba a laburar el jueves, le digo, pasá por el puesto de diario y pedirle que me junten todo, que me junten Perfil, La Nación, Clarín, el único que no tenía era Tiempo Argentino. Claro, exactamente, sí, a mí me pasó algo parecido, digamos, después... El tema de nada, digo, el diarito, el argentino, que es gratis, sí. Todo el mundo estaba leyendo la tapa, claro, famosa esa. ¿Qué sé yo? Me parece que realmente la cosa pues, se polarizó. Uno podría decir, no estaba bien que se polarice, tendría que haber otras opciones, qué sé yo, pero me parece que es un momento, igual, no puede haber medias tintas, ¿no? Exacto, son momentos de barricada. Después la cosa se acomoda y las opciones empiezan a aparecer solas. Claro, y digo, pero... los que piden eso, digo, estamos en Argentina, no estamos en Suecia. Esto es así. Digo, el que no entiende que las cosas son así es un tarado y perdió contacto con la realidad. Digo, yo la verdad que no soy tan civilizado. No, ya lo sabemos, no te preocupes. Esa cosa de no somos europeo las pelotas, esto es así. Entonces hay que pelearla y bueno, pelear por lo que uno cree, ¿no? Dale. Así que sí llegará la violencia, por supuesto, y nada por el estilo, pero digo, no vivimos en un cantón suizo donde las cosas son como un relojito. Acá hay que pelearla todo y bueno, y el poder que sea, el poder económico, no va a retroceder porque nosotros seamos amables, digamos, uh-huh. ¿no? Así que, bueno, nada, parece una especie de... Nada, me largué para algunos rumbos que no tienen que ver con el espectáculo. Todo tranquilo, pero... era lo que queríamos de vos. En realidad no, hoy casi no vamos a hablar de... Bueno, en realidad no vamos a hablar directamente de otro tema que no sea este. Abrazo grande, loco. Nos bueno, un abrazo grande y hablaremos la semana que viene. Dale. Éxitos. Chau, abrazo. Chau. Hugo Sánchez hace habitualmente los espectáculos y también estuvimos hablando en algún punto de cultura, si vos querés, que sí. Es lo que los Kirchner instalaron también. Esto. Silvina Escudero no estuvo en el... No estuvo. En la Capilla Oriente, gracias a Dios. Pero hubo otros, ¿no? Artistas. Hubo otros. Ponele gente que los englobamos. Sí, pobres, ¿no? Pobres, bueno. Porque la verdad que... Bueno, pero es así. Para el resto de la gente, si vos haces una investigación o presentás un tema, sos periodista. Claro. No. Claro. es un poco así. Hay gente que estuvo muy comprometida y se ha mostrado muy comprometida. Algunos desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner. El otro día lo escuchaba Arturo Bonin también, sí. Cuando escuchaba el programa, decía, sí, sí. Es el primer presidente que no voté y que no me defraudó. Sí, estaba que muy creo bien, que también sea. Es lo que pensamos muchos, sí. Un nosotros Arturo, inclusivo. Arturo además es un tipo gigante. Que siempre ha tenido mucha participación. Mucho y además, compromiso. Cuya mujer, Susana Kart, es un poco, junto con otros, pero digamos medio factotum de Teatro por la Identidad, ¿no? Mm. Tiene una participación importante ahí. Además, el tipo que conducía Yo Fui Testigo, sí, claro. En el 84. Sí, sí. Había que conducir Yo Fui Testigo en el 84. Sí, sí. O sea, recordemos que no es esta época donde las violaciones a los derechos humanos tienen un rechazo generalizado y son tres o cuatro, ponele que sean 10 porque algunos no lo dicen, uh-huh. Son tres o cuatro los que lo rechazan. ¿Sabés, Alejandro, que de los artistas que estuvieron, a la mayoría los vimos del lado de donde estaba Cristina, ¿no? Sí. En esa U que se formaba entre funcionarios y algún artista entremezclado. Y a mí me llamó la atención en un momento en el que yo estaba mirando pasar la gente que estaba haciendo cola desde hacía horas y horas, pasó Andrea Bonelli con su marido Nacho Guano, que habían hecho la cola. Habían como hecho la cola ellos. Federico Lupi también. Ciudadano. Federico Lupi. ¿Eh? Sí. Un tipo grande, un tipo que seguramente está bueno, bancarse un hora y pico de cola es un bajonazo para alguien que, bueno, ya tiene sus añitos. Y sin embargo, él quiso hacer estuvo la cola. Estuvo con la gente, sí. Está bueno eso. Una de las que más mostró, incluso hasta militancia, desde cada uno de su lugar, pero militancia en sí, es Florencia Peña, que hablaba del papel de Néstor Kirchner como guía de un montón de jóvenes, lo que hablábamos antes, un montón de jóvenes que comenzaron a militar. ¿O descubrieron la militancia ahora? Su muerte nos va a haber dejado mucha luz, que sé que él le va a dejar mucha fuerza a su mujer, a Cristina, para que siga con el proyecto. Y yo que vengo apoyando este modelo y que creí en Néstor y que por primera vez empecé a militar y que yo sentí que Néstor era mi líder, como mucha gente lo siente, yo siento que, bueno, que le debo a él... En este momento, redoblar la apuesta y estar ahí, firme. Firme para apoyar, firme para que no haya ningún problema con la gobernabilidad, para que nadie intente ahora tener alguna especulación política. Y apoyar a Cristina en este proyecto que espero que sea el comienzo de una Argentina que por lo menos nosotros queremos, una Argentina más igualitaria. Bien, ahí estaba entonces Florencia Peña. Y algunos actores son raros, digo, uno no hubiera esperado en un principio al menos que estuvieran incluidos o se sintieran ellos convocados por el proyecto. Es el caso de Andrea del Boca, que sin embargo ha sido muy consecuente en su apoyo al gobierno de Cristina, sobre todo a partir de la presidencia de Cristina Kirchner, pero en realidad, como decíamos, apoyando un proyecto que comenzó en 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner. Así que, bueno, ella también hablaba recordando al expresidente Néstor Kirchner. El dolor no lo podemos mitigar, no lo podemos borrar, porque es una pérdida irreparable, honda, profunda, y que seguramente Él querría que lo recordáramos con alegría y con esa sabiduría que tenía, que tienen los grandes, de seguir la lucha y no bajar los brazos. Y creo que esa es nuestra tarea ahora. Bueno, los actores han hablado de la importancia que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Yo reitero, para mí es uno solo y no está mal que sea uno solo. El otro día escuchaba, te estaba contando antes y después la charla derivó en otra cosa. Escuchaba, después de que han dicho un montón de veces, han criticado el doble comando y que el presidente tiene que decidir solo, como si se sentara en el sillón de Rivadavia y no tuviera gente que lo asesora y gente que le dijera, que le diga hacia dónde pueden ir las cosas. Bueno, escuchaba eso. Después de que le han sugerido millones de veces a Cristina Fernández que dejara de escuchar a Néstor Kirchner y decidiera sola, el otro día Mónica Gutiérrez decía, y ahora va a tener que enfrentarse con la soledad del poder. Lo difícil que es la soledad del poder. Bueno. Sí, por suerte los boludos no están solos. Está lleno de boludos. Basta, loco, basta, cortémosla. No podemos ser así, no se puede. Sí. La gente no es tonta. Algunos sí. Pero la gente no es tonta. Así esté a favor o en contra, la gente se da cuenta. Sí, claro. De esa cosa manipuladora estúpida. Sí. Bueno, otro de los actores que estaban, perdón, a veces me saco. No, está muy bien. Váyase acostumbrando a Citadini para el año que viene. Está muy bien, el año que viene vamos, bueno, después lo contamos, después lo vamos a contar más adelante. Váyase acostumbrando. Raúl Rizzo también despidió a Néstor Kirchner. Se ha ido alguien que va a marcar un hito, ya lo marcó, ya es algo que está incorporado a la historia argentina. Alguien que logró recuperar la política, reivindicarla a través de su acción política, a través de su acción como presidente, su acción como presidente del UNASUR, como en todas las tareas que le tocó, vivió y murió como un militante. Bien, y vamos a seguir escuchando a algunos de estos actores. Esto hacemos radio, ¿verdad? Porque no les pude avisar antes, pero vayan buscando a Rita Cortese, que ahora se las pido. Raúl Rizzo, junto a Juan Palomino, con quien también hablamos en la M870 ayer, en el programa de Alejandro Apo, un tipo maravilloso. La verdad que esto está bueno decirlo. Yo sé que él no escucha la radio, así que está bueno, digo, porque cuando uno se lo dice en la cara, que lo he hecho, pero lo he hecho en privado, parece como que está tirando flores. Y la verdad es que, viste que hay tipos que vos decís, bueno, ¿cómo será este? Porque parece un re buen tipo. ¿Cómo será laburar con él? No siempre, ustedes lo saben, no siempre te cruzás con tipos que parecen buenos tipos y son buenos tipos. Y la verdad que Alejandro Apo es un fenómeno, viste, y el tipo abrió completamente el aire como para que uno pueda participar y aportar lo de uno. Entonces lo que decía es que dentro de la ingratitud del momento, la verdad que lo único grato que me llegó esta semana es esto, poder laburar con gente nueva y que es fantástica. Además también habla de la humildad, ¿no? Total. Porque es un tipo que bien lo podría haber hecho solo. Pero, olvídate. ¿Sabes lo que hizo en un momento? Quería leer una nota de Luis Brustein. Y me dijo, la leemos a dúo. Alejandro Apo me hizo leer a mí, ¿me entendés? El tipo que agarra... O sea, porque yo lo he visto, agarra cuentos sin leerlos antes. Sí, claro, te leo, o sea, un cuento a Abelardo Castillo como yo hago mate. Claro, o sea, no es fácil leer, además, no sé, el cuento 19 de diciembre de 1974 de Fontana Rosa. Claro. Hay que sentarse, abrir el libro y leerlo. Y con expresión y todo. Bueno, el chabón te dice, no, le damos a dúo, ¿viste? Y lejos de amilanarte, lo que hace eso es ponerte en un lugar, y está bueno. Está bueno. Decía que hablábamos ayer con Juan Palomino, y Juan Palomino y Raúl Rizzo tuvieron en Firmat, en la provincia de Santa Fe, un episodio bastante desagradable en el momento en que estaba todo el tema de la 125. Ellos fueron con una obra de teatro. Firmat es una zona de campo. Intereses ojeros importantes. Bueno, la verdad que no sé si hay intereses ojeros o cuenca lechera por ahí, pero digo, en todo caso, gente del campo. Y los maltrataron mucho, fueron agredidos, digamos, la pasaron bastante mal. Hubo un comunicado de la Asociación Argentina de Actores repudiando el hecho, muy complicado porque sabían que eran kirchneristas. Entonces yo les preguntaba si esto no era de algún modo una recompensa, ver la cantidad de gente que está apoyando este modelo, que está en la calle, y la clase de gente que es, además, digamos, viste, cuando vos decís, yo estoy del mismo lado que todos estos pibes, ¿no? De los garcas, que no. bueno, algo hay. Y ellos me decían que sí, que lo habían pensado, que era esto una reivindicación de lo que a ellos les había pasado. Quien también ha hablado acerca de Néstor Kirchner, como decíamos, era la actriz y cantante Rita Cortese, la protagonista de Roma, por ejemplo, la película de Adolfo Aristarain, una película maravillosa que tiene mucho que ver, además, con justamente este sentimiento que nos ha suscitado la presidencia de Néstor Kirchner y también la de Cristina. Escuchamos a Rita Cortese. Creo que hemos perdido a un hombre que puso la política otra vez en un lugar de prestigio, que dignificó al país, que dignificó a Latinoamérica. Hemos perdido un gran estadista, pero tenemos la bendición de que esta vez tenemos otra estadista, que es ella. Digo, para apagar un poco las voces de los canallas ignorantes que también tiene este país, que se permiten decir que el general Perón dejó a Isabelita y que Néstor Kirchner deja a Cristina Kirchner. Me parece realmente que siguen siendo los canallas, como por ejemplo Julio Cobos, que no tiene el valor suficiente ni la dignidad que no tuvo nunca y que tampoco la tiene en este momento, o como para renunciar, o como para hacerse presente y ver si es que la gente lo deja entrar. El único programa en la Argentina en el que salió León Gieco fue Noche tras Noche. En esa emisión especial de Noche tras Noche, que fue de tanto el jueves como el viernes, de 12 a 4 de la mañana, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli. Y Tom estaba, León Gieco, está en Trieste, en Italia. Claro. Participando como jurado de un festival de cine, donde presentó fuera de competencia Mundo Alas, el documental que él protagonizó y dirigió, junto con este grupo de chicos con los que él suele tocar también. Uh-huh. Y él decía que él dio una conferencia donde habló sobre Mundo Alas, y ya que estaba, tocó también unos temas, que era exclusivamente para universitarios, pero se llenó de argentinos que ninguno era universitario. Claro. Y que no pudieron evitar, o sea, habló dos cosas en la película y empezaron a hablar de esto. Y que lloraron juntos y cantaron juntos. Y lo que decía también es, yo no puedo creer, o sea, no sé, parece que hay algo que tenemos los argentinos, que es que cada vez que empezamos un proyecto interesante, por alguna u otra cosa se trunca. Esperemos que no se trunque esto. Pero también el otro día decía José Pablo Feynman en la contratapa de Página 12, el jueves, decía, discúlpenme, pero Dios de argentino nada. Sí, hay algo con eso, ¿no? Un sentimiento en relación con eso. De cualquier manera, tal vez ojalá, me parece, más que ojalá, me parece que la realidad lo va a desmentir en este caso al bueno de León, que se equivoca pocas veces. Pero ojalá que en este caso sí, creo que va a pasar, porque me parece que el proyecto no va a quedar trunco. En todo caso, el otro día leí algo. Bueno, también decía, bueno, para lo mejor, lo que puede surgir de esta situación, lo bueno que puede surgir de esta situación es que Cristina decida volver a postularse y podamos votar a Cristina. Si sí, podamos hacer que siga. El otro día leí algo que había escrito Tato Contisa en Facebook. Tato es un buen pensador. Como gestor, en todo caso, podemos llegar a discutirlo. Pero como amigo y como pensador, las cosas le salen bastante mejor. Y él decía, si no pudieron con el de carne y hueso, imagínense con la leyenda. Y tal vez es algo que tenga algún peso, ¿no? En el futuro. Todo tendrá que ver lógico, y en todo caso lo podemos después charlar cuando hablemos un poco más acerca de lo que se llama Realpolitik, de cómo se suple su tarea como organizador del peronismo, de aglutinador de fuerzas como los intendentes del conurbano, los diferentes sectores sindicalistas. Bueno, ahí hay un vacío que existe, digo, que está más allá de lo que puedan decir los agoreros de turno. Había una complementación entre Cristina y Néstor Kirchner que estaba clara, y a Néstor le tocaba esa parte, la de meter las patas en el barro. Bueno, la de la polenta, dijo. Claro. José Pablo Feynman. Bueno, también. Eso hay que suplantarlo. Si eso se suplanta, seguramente no va a haber ningún inconveniente. Pero hay muchos modos de suplantarlo. Tampoco todo se tiene que suplantar de la misma manera. Y lo cierto es que en un país con la cantidad de superávit que hay con la cantidad de reservas en el Banco Central que hay, con la estabilidad que en este momento se ve, no estamos en un momento de crisis, donde, mirá, se fue un tipo que hacía que las cosas pasen, qué complicado. Estamos en otro momento de la Argentina, y eso seguramente entonces habrá más margen, quiero decir, como para que aquello que Kirchner hacía se vaya suplantando. Pasó un minuto de las 11 de la mañana, es momento de las noticias en la voz de Fernando Lotar. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 11.2 minutos en Buenos Aires y alrededores. La temperatura es de 16 grados 9 décimos. Héctor Timmermans destacó la relación de Cristina Fernández con el pueblo y en especial con la juventud. El canciller afirmó a través de la red social Twitter que esa relación deja a muchos políticos y periodistas pedaleando en el aire. Según los primeros datos del censo, la población aumentó entre el 17 y el 23%. Así lo estimaron las direcciones de estadísticas de La Plata y Mar del Plata y de la provincia de Catamarca para esas zonas, según datos provisorios del censo efectuado el miércoles pasado. Al menos 4 muertos y 15 heridos al derrumbarse un edificio en Río de Janeiro. El hecho ocurrió esta mañana en la zona céntrica de la ciudad brasileña y los bomberos rastrillan los escombros en búsqueda de más víctimas o sobrevivientes. Diego Maradona dijo que el de hoy es el cumpleaños más triste de su vida. El ex técnico de la selección argentina de fútbol declaró que no está de humor para festejar su aniversario porque todavía no se recupera de la muerte de Néstor Kirchner ni de haber perdido el cargo de entrenador de la selección mayor. La película Sin Retorno recibió un galardón en Europa. La coproducción hispano-argentina, ópera prima del director nacional Miguel Coan y la ítalo-francesa Copy Confogme, del director iraní Abbas Kiarostami, fueron premiadas con la Espiga de Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La temperatura en Buenos Aires y aledaños, 16 grados 9 décimos, la hora nacional rock. En la República Argentina, 11.4 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. La radio pública despide a un demócrata, a un constructor de la justicia y la institucionalidad de la Argentina. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Nacional, la radio de la patria para 40 millones de argentinos. So e insiste de probar. Por la playa, atardecer en el bosque, un paseo por el mar. Si quieres eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe, una flor mugrienta en medio del cemento. En Mañana Nunca Se Sabe, perdón porque a veces se me mezclan los nombres con mi programa. Ahí estuvo al filo. Pero bueno, está Clara para informarle la cosa. Bueno, ella sabe. Bueno, escucha, la máxima para hoy 20 grados, si querés saber qué ponerte antes de salir de tu casa. La temperatura en este momento en Capital Federal, 16 grados 9 décimos, humedad 51%. Hasta las 12 te acompañamos cuando llegue Trabajo Sucio, después Sónica Offline y después Alfredo Rosso, con Después Te Explico. Feliz cumple, Diego. Yo feliz sé cumple, que él ha dicho que es su cumpleaños más triste de su vida. Sí, 50, eso dijo, che. Su cumple 50. Justo, ¿no? Qué macana, pero bueno, nada, estas son las cosas que pasan a veces, ¿no? Feliz cumple, Diego. Y antes decíamos que también seguro sabemos todo lo que estábamos haciendo cuando nos enteramos del doping positivo del Diego en el 94. Uh-huh. Y también sabemos que estábamos haciendo el día del gol a los ingleses, ¿no? Yo no estaba viendo el partido. ¿Cómo? Porque yo tenía 9 años. Entonces estaba jugando a la pelota con mis amigos en un patiecito. Claro. Mientras estaba jugando el partido. Es esos momentos en el cual es más interesante jugar que ver. Claro. Yo me acuerdo. Ahora yo ya no es más interesante ver que jugar porque voy a la cancha a un pique y me tengo que tomar un remis para volver. Sí. Pero la última bueno. vez que jugamos con Alejandro, yo terminé con una distensión acá abajo. No me sale, no sé cómo se llama. ¿En la ingle? No, abajo. En el aductor. Ponele. En los gemelos. El arriba, ponele. Atrás. La cara posterior del muslo. ¿Viste cómo dicen los periodistas? Claro, que no tienen ni idea. Es como de adentro, no sé qué. Sí. No es tienen porque ni idea. Porque el caminito, vio. O sea, en una patadingui ahí. No, hice triqui y me dolió. Y estábamos hechos mierda. Pero yo estaba muchísimo más gordo de lo que estoy ahora, que estoy bastante lindo y no me lo dijeron. Está muy lindo. No importa, es verdad, gracias. Conductor estrella. Pero digo, no nos pudimos boludear porque este programa es básicamente mucho boludeo. Hoy estamos un poco más serios que de costumbre. Pero vos decías que hay gente hablando, ¿no? Hay gente hablando y es Diego. Ahí va. Cuando caí en que Néstor había fallecido, me pareció algo increíble. Algo increíble porque me parece que el momento donde nosotros estamos saliendo y tenemos un luchador, un batallador, como yo le dije, que se pelea con Estados Unidos y con Santiago del Estero, no tenía ningún problema. Perderlo para nosotros es terrible. Argentina perdió un gladiador, un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo. Yo no tuve una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales. Y el que se la jugó por sus ideales, y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara. Discúlpeme, pero yo se la creo esta al Diego. Sí. Yo se la creo. Sí. O sea, al Diego le exigimos que sea de izquierda, que sea de derecha, que sea diplomático, que sea el tipo que tiene que dar la patada en el momento justo y patear el tablero. Le exigimos todo al Diego. Que todo haga bien. No, sí. Hay un tema y es, esto hay que decirlo, digo, Diego Armando Maradona moviliza una gran cantidad de cuestiones vinculadas al poder. Esto es así. Sí. Digo, el poder no es indiferente a Diego Maradona. Nunca lo será, porque Diego Maradona es... Si vos querés, el hijo directo del pueblo. O sea, es el tipo al que todo el mundo mira para putearlo o para amarlo, para endiosarlo o para decir, no, este es un gordo drogadicto. Pero por algún motivo está ahí. Entonces, siempre ha tenido una relación con el poder, sea con el presidente de la FIFA o con el presidente de la Nación. A uno le parece que aquel momento en el cual él apoyó la candidatura de Carlos Saúl Menem en el año 94, creo que lo hizo, digamos, de cara al 95, ¿no? Pero no me acuerdo si fue en qué momento él hizo las fechas, discúlpenme, no las tengo tan frescas en la cabeza. A uno le parece que hay dos motivaciones. Una puede ser un poco más pura y otra un poco más espuria. La más pura que él esgrimió en público es que él lo apoyaba porque se le había muerto un hijo. Bueno, la segunda, ustedes recuerden que Diego Maradona había sufrido hacía unos meses una detención en un departamento de Caballito y estaba muy complicado con esa situación. Algunos dicen que para zafar como prenda, para que él zafe de esa situación, se le pidió el apoyo al gobierno menemista en ese momento. Yo no sé si es verdad, la verdad que no sé, no puedo decir acerca de eso. Lo que está claro, y acá coincido con Ale, es que esta vez parece más genuino. Más allá de que, de vuelta, el tipo también puede tener esas incoherencias. Maradona tiene todas las incoherencias del mundo. Maradona es como Whitman, ¿viste? Como hoja de hierba. Contengo multitudes, digamos. Me contradigo, contengo multitudes. Eso sí, es él. También recordemos que el tipo no es que va y se sienta a hablar con Jean-Marie Le Pen. No, se sienta a hablar con Bush. No. El tipo va y se sienta a hablar con Fidel. Lo que está claro es que los malos que eligió son malos. Después alguna vez se confundió con alguno que dijo que era bueno y no lo era, como el caso que mencionábamos. Pero... Y en este caso, yo coincido con vos, me parece que era más genuina la referencia. Me gustaría escuchar a Osvaldo Bayer, está por ahí mientras Marcelito Cruz lo busca. Yo estuve con Osvaldo Bayer en Frankfurt, en la Feria del Libro, allá en Alemania. Y era interesante lo que él decía en relación con también aquella representación cultural y cómo había tenido... y cómo había tenido una importancia temas que no estaban en la agenda de la literatura argentina, por lo menos cuando se presentaba en el exterior, como por ejemplo las masacres indígenas. Y esto lo mencionaba Osvaldo Bayer. Él también recordó a Néstor Kirchner. Algo absolutamente inesperado, ¿no? Como si se quebrara algo de pronto, ¿no? Pero la democracia no tiene que vivir solamente de personalidades, sino que esto nos enseña a seguir democratizando el país, ¿no? Luchando y apoyando a las instituciones democráticas. Once y 17 minutos, sí, Ale. Una vez fuimos a entrevistar a Osvaldo Bayer con Blanca Rebor y yo trabajaba con ella. Y fue una entrevista muy interesante porque aparte fue más una historia de vida. Más de la vida antes de ser vida pública, ¿no? De su vida privada. Ella contaba que uno de sus primeros trabajos fue como marino mercante. Y una vuelta estaban estaban en un barco y no les daban de comer y no les garpaban, no les tenían que garpar. Entonces se le organizó una huelga cuando llegaban al primer puerto, que era Rosario. Y se bajaban todo el barco. El único que se bajó fue él. Claro. Pero dijo, no importa, yo me bajé. Claro, claro. Bueno, o sea, está bueno. Eso también habla de sus convicciones, ¿no? Está bueno eso. Está bueno porque está bueno, ¿no? Digo, a mí había un tema que después quedó medio trunco porque no lo hablamos el sábado pasado, pero después quedó, que fue el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Y seguirá porque lógicamente ahora no se le ha dado la atención que merece, pero la investigación ha continuado. Ayer hubo otro detenido. Están declarando, son cinco los detenidos. Pero yo pensaba, y esto es algo que está muy ligado al recuerdo de Néstor Kirchner, que hay un intento, una búsqueda constante de ensuciar todo lo que tenga que ver con la representación de los trabajadores. Quiero decir, uno más profundo, y que va profundo en todo sentido, digo, primero porque tiene alcances más profundos justamente, pero también porque es subterráneo, que tiene que ver con tratar de mantener en lugares importantes a tipos que son, aunque sean sindicalistas, son antitrabajadores, digo, ¿no? Es el caso de lo que pasa hoy en la conducción de la Unión Ferroviaria, por ejemplo. Y lo otro es que cuando se producen situaciones como esta, donde tipos que son antitrabajadores, aunque digan que defienden un gremio, terminan asesinando a un pibe que estaba protestando por gente que está defendiendo sus derechos, lo que salen a hacer rápidamente es tratar de tirar la peor o la tierra más grande que se pueda contra el sindicalismo. Y eso es interesado. Eso tiene que ver con que para muchos lo mejor es que no haya sindicato, que no haya representación, que se baje uno solo, digo, poniendo el ejemplo que vos ponías. Sí. Me parece que el dato de que por primera vez en casi 15 años, 14 años, se hayan abierto paritarias, que esas paritarias en muchos casos no hayan sido a la baja, después sí, pero en un principio que no hayan sido a la baja, que no se haya reprimido, por lo menos no violentamente, la protesta social. El hecho de que en un principio, a mí esto me parece fundamental, y digo, si alguien no coincide, lo tomo como personal, pero la verdad es que para mí es muy importante el hecho de que el ministro de Trabajo haya estado durante muchos conflictos del lado de los trabajadores y no del lado de los empresarios. Carlos Tomás es un tipo que a mí me parece de lujo. Lo banco en cualquier pelea que vaya a tener. Me parece que cuando hubo lío, historieta o lo que fuera, entre empresarios y trabajadores, él siempre tuvo una mirada para los trabajadores. Después, en los conflictos intersindicales, bueno, ya es más complicado porque tiene intereses, digo, no es tan fácil para él, en todo caso, y esto también tiene que ver con sus intereses políticos, bancar a los tercerizados del subte, o bancar, mejor dicho, a las bases de los representantes del subte, cuando tiene la Unión Tramero Automotor del otro lado, porque, bueno, nada, la UTA ha sido alguien que ha bancado este proceso y ha bancado Hugo Moyano. Entonces es más difícil decirle a la UTA, no, ¿sabés qué? Nosotros le vamos a dar la representación, la personería a los del subte. Con lo de la CTA, digo, uno puede poner un ejemplo de cómo... Ese es el punto en el cual... El punto más negro que tiene el Ministerio de Trabajo, si vos querés. Y hay que mencionarlo. Perdón, me parece no solo el Ministerio, sino también tanto la gestión de Néstor como de Cristina. Claro, que, bueno, hay un clamor por el reconocimiento de la CTA. Lo que pasa es que ahí, de vuelta, están estas presiones, ¿no? La CGT banca el modelo. Lo que pasa es que la CGT se ha convertido también en un aliado muy importante, pero bueno, igual me parece que esa es una de las cosas que yo creo que están mal. Yo creo que, sí, yo estoy completamente de acuerdo con vos, y creo, me parece, que en algún momento, no sé si es ya, pero en algún momento ese cerco se va a saltar. Porque me parece que la CGT también va a entender que no puede negar, digo, no puede tapar el sol con la mano. Esto es así. Y la CTA es un sol un poco intapable a esta altura. Pero bueno, lo bancan el tiempo que pueden. Lo que me parece es esto, digo, también en ese aspecto. Porque yo, y en todo caso ahora hay una entrevista y un anuncio que hacer, pero en todo caso es algo para que charlemos. La pasión, el sentimiento, eso inexplicable que se vio en los últimos 3 días a través o alrededor de la figura de Néstor Kirchner, me parece que tiene condiciones objetivas y explicables. Cuando alguien grita, yo conseguí trabajo, o pasan los pibes de los peajes, que están sindicalizados hoy. Muchos dirán, oh, sí, porque es el hijo de Moyano. Bueno, claro. Pero de vuelta, el peor sindicato es mejor a no tener sindicato. Porque si no, estás vos solo contra tipos que son mucho más poderosos que vos y que deciden qué es lo que vos vas a hacer. Digo, esos son datos objetivos que después explican una pasión y un sentimiento y no sé qué. Pero la pasión y el sentimiento y aquello que es, tienen explicaciones objetivas. Lo único que no se explica es porque sos hincha de Boca y no de River o lo que fuera. Y eso tiene que ver con herencias y con cosas. Todo lo demás tiene explicaciones. Nadie quiere a quien no le hizo algún bien. O al menos cree que no le hizo algún bien. Esto es de esa manera. Ahora lo seguimos charlando, dale. Dale. Pero vamos a contactarnos con Claudia Sánchez. Ella es productora general del Festival Internacional de Cine Ambiental. Se hace en Tigre, mañana domingo, es un festival de cine temática ecológica y han tenido alguna modificación, como es lógico, por la muerte del expresidente Kirchner. Está bueno que, primero, que los que no lo conocen conozcan que esto va a suceder, pero los que estaban interesados en asistir también se enteren de esta reprogramación. Claudia, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Por favor, contanos un poco, bueno, ¿qué se ha modificado a partir de estos 3 días de luto, ¿no? Y de la muerte del expresidente Kirchner. Y básicamente, prácticamente todo el festival. El festival comenzaba el día jueves y culminaba el día de mañana. Y solamente, bueno, vamos a hacer una jornada donde vamos a tratar de congregar un poquito de todo el festival mañana, 31, a partir de las 12 del mediodía. O sea que la verdad es que frente a todo lo sucedido, pasamos a tener un evento concentrado, un único evento el día de mañana, y en ese evento van a poder participar de la entrega de premios y la proyección de 4 películas que cuentan con la presencia de sus directores, 2 argentinas y 2 extranjeras, y algunas actividades paralelas como que habíamos organizado, como talleres, porque más que un festival, era un festival de cine, pero además es un festival cuya temática implica una toma de, al menos nosotros considerábamos que implicaba una toma de conciencia, claro, con lo cual apuntábamos a la parte educativa y formativa del ciudadano y de los niños. Claudia, te quiero preguntar algo, porque lo charlaba con Marilina, que nos llamó para hacernos... En realidad no lo charlaba, me lo dejó en el mensaje, porque bueno, también ustedes han tenido un trabajo importante también en esto de difundir de cómo se reacomodó la cosa a partir de esta situación tan complicada. ¿Esto es auspiciado por la jefatura de gabinete? Sí, está auspiciado por la Secretaría de Medio Ambiente. Ajá. Que depende de jefatura de gabinete. Claro. No, porque porque pensaba que también en esto, no por hacer traslaciones antojadizas, ¿no? Pero pensaba que también en el tema ambiental, Néstor y Cristina Kirchner están dejando evidentemente una marca, ¿no? Porque la verdad es que uno piensa en un festival como este y dice, mirá qué idea. La verdad es que cuando me llamaron dije, mirá qué idea, un festival de cine ambiental, ¿no? En realidad es un festival que fue organizado y promulgado por el Instituto Cultural, el Instituto Multimedia de Rumalc. Ajá. O sea, la idea del festival provino del Instituto Multimedia de Rumalc. Hace 12 años se viene realizando el Festival de Derechos Humanos. Mira. Ellos armaron este proyecto hace 2 años y lo presentaron para conseguir el apoyo el patrocinio, y consiguieron el patrocinio de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Municipalidad de Tigre y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Claro. Y del Inca, ¿no? Claro. Como un festival. Sí, es verdad que dieron su apoyo, pero bueno, no quiero tampoco que... No, está claro, está bueno también contar quién es quien lo organiza, porque bueno, hay un trabajo previo y está bueno... Y está bueno, por eso te decía, no quiero hacer traslaciones antojadizas, solo era un comentario al margen, ¿no? Bueno, la verdad es que es una lástima que no se haya podido desarrollar, porque parece una propuesta más que interesante, pero en todo caso, bueno, cumplimos con entonces decir que que una muestra se va a algo de todo lo bueno que se iba a ver ahí, se va a ver en el día de mañana. Contanos cómo puede ir la gente, digo, cómo se puede acceder, sedes, de qué manera se desarrolla eso. Sí, la sede es la sede del Consejo Deliberante de Tigre, que queda en Pasaje Victorica 902, a partir de las 12 del mediodía, pueden acceder con tren hasta la estación de Tigre, y de ahí hay un colectivo turístico que traslada a la gente al Consejo Deliberante. Ah, qué bueno. Y la verdad que es una actividad para toda la familia, porque además de esto que te comentaba, va a haber feria de productores, o sea, feria de productores que hace rato que está viendo como un aumento de la producción independiente, de personas que se dedican a producir, a hacer productos ecológicos, sustentables, orgánicos, y que los canales de comercialización que ellos tienen son muy limitados y mucha gente no los conoce. Entonces, bueno, también vamos a armar un espacio de venta de esos productos, o al menos de exhibición, para que la gente conozca que existen, ¿no? Claro, claro. Porque es muy difícil ir a ver una película y después salir y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que me pasó? ¿Qué hago con esto que vi? Claro. Claudia, gracias por la difusión de esto, ¿eh? Chau, que estés muy bien, hasta luego. Claudia Sánchez, productora general entonces de este Festival Internacional de Cine Ambiental que se realiza en Tigre. Se hace todo, como ella bien decía, después del mediodía, mañana domingo. 11 y 29 de la mañana, nos queda la última parte, la última media hora de este programa de Mañana Nunca Se Sabe, que ha sido un poco especial, tratando de remar el bajón con la onda que la gente le ha puesto. La verdad, en mi caso, se los confieso, a esta altura, yo más que bajoneado estoy contento. Estoy contento porque me parece que vi un montón de gente que estaba ahí con las mismas necesidades que tenía yo. Me pasó desde el mismo miércoles de ir a la plaza y ver a todos esos pibes, esos tipos grandes, esa gente con chicos que necesitaba lo mismo que estaba necesitando yo, estar todos juntos. No había objeto, no había un acto, no había alguien que fuera a hablar. Justamente, el que tendría que haber hablado no estaba más, no está más. Y sin embargo, ahí estábamos todos. Y eso a mí me puso contento, más allá del dolor lógico que produce la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Un poquito de música, ahí va. No me dejes morir.

¿Vamos a empezar con la diatriba Soda Stereo Redondo o Citadini? No. Yo banco mucho Soda Stereo. Me parece aburrido este tema, no sé por qué. Me aburrió. Pero por ahí es porque yo no te van a escuchar música hoy, ¿eh? Capaz que otro día te lo escucho y está todo bien. No, a mí me encanta. Dios, la verdad que... Llegó uno bien. No, olvídate. No, porque me encanta. Si siempre me gustó Soda Stereo. Tengo que definir todo lo que estás en la puerta, perdí. De hecho, es al revés. De hecho, es al revés. A mí, si en algún momento... me parecía que había que estar de un lado o del otro, yo estaba del lado de Soda Stereo. Después, digo, porque a mí al principio Los Redondos, no sé, me pasaba algo, no sé qué no me gustaba. Pero después, bueno, obviamente que entendí que Los Redondos son grosísimos y Soda Stereo siempre me gustó. No me gustó, me aburría un poco este tema, qué sé yo, no sé. Pero puede ser que sea lo que dice Clarita, que hoy no es un día especial. Totalmente. ¿Cómo estamos de datos del tiempo, Clara Liz Pereira? Estamos bárbaro, porque la temperatura sigue subiendo, 17 grados 8 décimos es la actual. La máxima que se espera para hoy es de 20 grados y para mañana, domingo, la mínima 9, la máxima 16. El cielo va a estar nublado mañana domingo. El próximo lunes, la mínima 7 y la máxima 20. Ya el cielo empieza a estar parcialmente nublado y para el martes asoma un poco más el sol con una mínima de 8 y una máxima de 21 grados. Bien, si lo ven a Lucas Carrasco, mándenlo para la radio. Dale. Es como Lothar Matthaus, ¿viste? El técnico que iba a hacer de Racing, claro, que nunca para vino. Para Nacional Rock Derecho. Bueno, es exactamente lo mismo. Le habían conseguido un contrato a la mujer con Tinelli. ¿De quién? ¿De Matthaus? Yo pensé que la mujer de Carrasco. Le había conseguido un contrato para bailar. Y el tipo finalmente no vino. Bueno, es que en verdad te tengo que confesar una cosa. ¿Qué? Yo soy Lucas Carrasco. Claro, ahí está. Alejandro Rodríguez Godard. El otro día, ¿no viste alguna vez a los dos juntos? Sí, son el agua y el aceite. El otro día cuando vino. ¿No nos viste a los dos juntos? No, tienes razón. Uno allá y otro acá. Tienes razón. Es verdad, es él. Mirá vos. ¿Viste? Lo pasa bueno. Es que soy bueno en camuflaje. Me disfrazo. Estamos con Alejandro Rodríguez Bodar, con Clara Liz Pereira. Tengo un disfraz de Paquita que usé. Mirá vos. ¿Salió al aire esto? Te pido por Dios no lo usen. No. Porque Marcelito Cruz y yo y Tommy tampoco. Nada, ¿viste? Qué sé yo. Por ahí a Clara le puede llegar a gustar, no sé cómo son. Pero en todo tendría caso. Tiene que probar. Tristán Bauer. Cineasta, ustedes saben, además es el responsable justamente de RTA, de Radio y Televisión Argentina. Editó hace un tiempo, se conoció su película acerca del Che Guevara con fragmentos inéditos, muy interesante. La verdad que justo yo estaba en Frankfurt y por estas cosas que tiene la Argentina, la estrenan en una o dos salas y rápidamente la sacan. La verdad es que no la pude ver, pero todo el mundo que la vio me dijo comprar que en la calle, Citadini. Nah, en este caso, qué sé yo, vamos a tratar de aportar un manguito. Pero digo, Tristán Bauer ha visto cómo ha sido la política cultural, la política de medios, por lo menos desde su lugar de gestor de encuentro en un principio, allí este canal que estaba patrocinado o organizado por el Ministerio de Educación y luego ya en gobierno de Cristina Kirchner al frente de lo que hoy es RTA. También él recordaba a Néstor Kirchner. Yo tenía una relación desde hace muchísimos años de amistad con Néstor, siempre marcada en nuestro caso, no sé por qué sería así, por el sentido del humor fundamentalmente, incluso cuando hablábamos o discutíamos algunos temas difíciles, el humor estaba siempre muy, muy presente. Y después, como argentino, yo creo que estamos frente a la pérdida de un verdadero patriota, ¿no? Porque la verdad que Néstor toma las riendas del país en un momento dificilísimo. Todos recordamos el abismo en el cual se había transformado la Argentina. Y él lentamente, con su trabajo, con su pasión, lo fue llevando adelante como gran conductor realmente. Ahí está. Tristán Bauer no lo dice en este corte. Pensé que lo iba a decir porque hay una parte en la que él lo cuenta. Pero en todo caso es interesante. Cuando él tuvo que hacer Iluminados por el Fuego, por eso dice que tiene una relación desde hace bastante tiempo, cuando él tuvo que filmar Iluminados por el Fuego, ese libro de Edgardo Esteban que cuenta la experiencia de un combatiente en Malvinas, tenía que buscar escenarios similares a los de Malvinas. Y Santa Cruz tiene justamente zona de turba muy, muy parecida a lo que son los terrenos malvineros. Por eso allí fue cuando Néstor Kirchner era gobernador Del mismo modo en que Osvaldo Bayer y Héctor Olivera lo habían hecho cuando fueron a filmar La Patagonia Rebelde y se encontraron con Zepernik, aquel gobernador legendario de Santa Cruz, lo hizo Tristán Bauer con Néstor Kirchner. Donde Kirchner participó como un extra, exactamente. Exactamente, que Héctor Olivera con mucho humor dijo en estos días, fue mi mejor extra. Está bueno, como gesto humorístico el de Héctor Olivera. Decía, desde ese momento se conocen y por eso, bueno, también la referencia. Aparentemente, por lo que él mismo decía, ha sido muy buena la experiencia de filmación allí en Santa Cruz con Néstor Kirchner como gobernador y por eso el cariño. Le dicen el perro porque cuando llegó a ser jefe de secretario de redacción en La Opinión de Timerman, aquel diario, a ver, paradigmático, se quiere, de principios de los 70, él contó que solo con esa cara pudo manejar a los nenes que tenía, de no eran de empleados, pero estaban debajo de él, claro, que eran tipos con muchísima experiencia en el periodismo. Una vez, Juan Gelman contó que la primera nota que hizo, que le encargó Horacio Verbisky, cuando él le entregó a Horacio Verbisky se le hizo rehacer 5 veces. Mira, a Juan Gelman. A Juan Gelman. Bien. Que ya era poeta. Claro. Que ya había editado Botán. Y que era mucho más grande que... Que era mucho más grande. Horacio Verbisky. Padre Horacio Verbisky viene de un estirpe, ¿no? Bernardo Verbisky, su padre. Gran escritor. Gran escritor y además, bueno, Horacio Verbisky tenía ahí al maestro, ¿no? A Rodolfo Walsh, uh-huh, como padre profesional y político, si se quiere. Así hablaba de Néstor Kirchner Horacio Verbisky. Cristina no recibió un regalo inesperado. Cristina ha sido parte, junto con Kirchner, de la génesis de todo este proceso político. Aparte de su compañera sentimental, ha sido su compañera política durante 35 años. Yo recuerdo cuando Kirchner apareció en la escena nacional y fue electo presidente, la sociedad conocía a Cristina, no a Kirchner. La quien era conocida era ella por su acción política. Ahí estaba entonces Horacio Verbisky, un hombre muy cercano a los Kirchner. Sí. Muchos dicen que ideólogo de una gran cantidad de las iniciativas de los Kirchner, o un tipo que en todo caso cambia figuritas constantemente con Cristina y Néstor Kirchner. También, ¿no? Digo, qué importante que el tipo que esté cerca sea alguien de la talla de Horacio Verbisky. En otros momentos uno veía que los Luis Beldi, todos esos personajes impresentables, ¿se acuerdan? Me había olvidado de Beldi, mirá. Bueno, Luis Beldi, esos personajes Luis Beldi, impresentables. Sí. Barta, ¿viste? Estamos hablando, no sé, de Tristán Bauer, Horacio Verbisky. Este es un punto. José Pablo Feynman. José Pablo Feynman. Claro, sí. Digo, este es un punto que a mí también, cuando he tenido alguna duda, he dicho, ah, no, pero si este está con ellos, evidentemente, ¿no? Digo. Cuando ayer las madres o las abuelas, ahora no recuerdo, lo puedo chequear, pero las madres o las abuelas, alguna de las dos asociaciones, dijeron, estamos orgullosos de ser kirchneristas. Yo decía, bueno, este también es mi faro. Quiero decir, cuando uno ha tenido dudas, uno mira los tipos, y los hemos estado, ¿no?, recorriendo, sí, en estas 3 horas, uno mira los tipos que han apoyado el modelo y dice, no, pará. Si Estela de Carlotto está ahí, es el lugar donde yo tengo que estar. Que es el gran problema, me parece, que le sucede al progresismo, estoy poniendo comillas del caso. Digo, y Pino Solanas como figura máxima de este desaguisado, ¿no? Uh-huh. O sea, un tipo tan respetable como Pino Solanas en muchísimos aspectos, y que evidentemente perdió el rumbo histórico, ¿no? De lo que tenía que en todo caso ser, sí, un tipo crítico, pero adentro. Uh-huh. Bueno, pero es que también la izquierda argentina, bueno, yendo a la raíz de la izquierda argentina, ¿no? Son 4 de 5 partidos. Pero por eso no se lo pido a la izquierda argentina. Por eso no se lo pido a la izquierda argentina. Se lo pediría a Pino Solanas, que no es exactamente la izquierda argentina. Pero lo que pasa es que también hay... A ver, es lo que decíamos recién. Uno puede estar a favor y en contra. Hay puntos para criticar, obviamente. Pero bueno, también es un lugar que vos elegís, ¿no? Sí. Decir, yo estoy por fuera... ¿Qué sé yo? El otro día los veía... personal que también habla de uno. Sí. Digo, ¿no? El otro día los veía ahí en lo de Mirtha Legrand, en realidad no los veía, me enteraba que habían estado Marcelo Ramal y que yo por el asesinato de Mariano Ferreira. Y decía, estos muchachos no se dan cuenta que son la Unión Democrática. Que la Unión Democrática se formó de la misma manera, sectores de derecha y sectores del socialismo, para oponerse a Perón. Y se perdían estos tipos lo que estaba pasando. A mí me llama la atención, me sigue llamando la atención. Bueno, estamos hablando de un país donde el Partido Comunista manejó la embotelladora de la distribuidora de Coca-Cola durante la dictadura militar. ¿No? Claro. Da un poco de... O sea, un país donde los radicales son moderados, los liberales son conservadores y los comunistas manejaron la embotelladora de Coca-Cola. Entonces, uno dice... Yo me acordaba hoy... A ver, marzo de 2002... Llega a la Argentina una pareja de mexicanos y yo estaba en ese momento sin trabajo y les hice de cicerón por la ciudad. Un día tomando una cerveza acá en el Bajo, en media hora tuve que explicar la historia argentina y por qué habíamos llegado. O sea, pasaron la historia argentina, Hipólito Yrigoyen, Perón, Evita, la segunda presidencia de Perón, la dictadura militar y por qué habíamos llegado al quiebre del 2001 en 20 minutos. Claro, olvidate. Yo dije, ¿cómo le explico esto a esta gente si yo no lo entiendo? Claro, claro, totalmente. A veces esos rumbos se pierden. Yo sigo manteniendo mucho respeto por Pino Solanas. Esto lo digo porque, viste, si no cualquier gil, y yo me considero un gil cualquiera, agarra y dice, no, porque pilla, y hay que poner los huevos como los puso él en algún momento, y hay que poner el talento como él lo puso en algún momento, y hay que poner el pensamiento como él lo puso en algún momento. Entonces... Pino Solanas hizo Lora de los Hornos, Los Hijos de Fierro... Y lo entrevistó al general Perón, y hizo... Digo, cuando uno ve ese reportaje que le hicieron con Getino, fue con Getino, ¿no? Sí. Sí. Sí, Getino. Claro, en Getino. Realidad es Getino. Getino. No sé por qué digo Getino siempre. Pero bueno, acá están, somos compañeros de su hija, de Marina. Por eso digo, yo siempre que hablo de Pino Solanas, sigo hablando con respeto, con mucho respeto, porque es un tipo que hizo más cosas que yo. Y no es que las hizo porque es más grande, las hizo cuando era más chico que yo. Entonces, yo siempre me manejo con respeto. Lo que me parece es que está equivocadísimo y que está pifiando el pulso histórico y de por dónde pasa hoy los intereses del pueblo. Y él tendría que estar de ese lado. A mí me parece una... Hoy decir la palabra tragedia es como medio grave, ¿no? Porque estamos viendo tragedias en serio, es banalizar la tragedia. Pero me parece un hecho trágico el hecho de que Pino Solanas no haya entendido de qué lado tenía que estar en este proceso del kirchnerismo. Pero bueno, el que puso de vuelta al Uruguay de este lado es Pepe Mujica. La verdad es que durante el gobierno de Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez y gran parte de la dirigencia política uruguaya tal vez cometieron un error... Y también de este lado se cometió, que nos podría haber costado mucho más caro de lo que nos costó. Me parece que el peor momento, el momento más crítico de la historia de estos dos países, que son hermanos, aunque no lo quieran, se ha dado en ese momento, en el momento en que se cortó el puente de Gualeguaychú. Algo que no debería haber sido permitido, algo que en realidad debería ser atendido desde antes. Acá también hay otro lunar, ¿no? Ya que hablábamos de lunares, ¿no? No sé, en no hubo reacción a tiempo. En el momento en que la gente piola de Gualeguaychú, no los que después se aprovecharon, sino la gente piola de Gualeguaychú decía, che, loco, no queremos tener una planta de enfrente. En ese momento era la de ENCE, la española, y la Dirección Nacional de Medio Ambiente Uruguayo lo había aprobado. En ese momento, cuando no había ni siquiera un pilote puesto, tal vez habría que haber actuado distinto y meter diplomacia. Sí. En ese momento no se hizo. Y la verdad que costó un poco caro a lo que tiene que ver con las relaciones entre uruguayos y argentinos. Y me parece que es muy reprochable para Tabaré Vázquez la decisión que tomó de enfrentar a dos pueblos que nunca tienen que estar enfrentados. Jamás tienen que estar enfrentados. Pero Pepe Mujica y Cristina Kirchner y Néstor también en su rol ya en la UNASUR entendieron eso. Entendieron que había que volver a las fuentes de mirarnos como hermanos que nos queremos mucho y con las diferencias del caso y volver a esta relación tan filial y tan importante que tenemos. Por eso Pepe Mujica también estuvo como los otros presidentes latinoamericanos. No solo él, sino un arco opositor importante lo acompañó a rendir el último adiós a Néstor Kirchner. Así estaba hablando hace un par de días Pepe Mujica. Queremos transmitir nuestra solidaridad para con el pueblo argentino, para su gobierno, muy particularmente para la señora presidenta, nuestra no solo solidaridad, sino la actitud de nuestra nación. Hemos tenido el honor de ser acompañados, tratando de decirle al pueblo argentino, todos los uruguayos somos solidarios en este momento con la sociedad argentina, más allá de cualquier matiz y de cualquier opinión, como corresponde. Y si es cierto que el río nos separa, también es cierto que el río nos une. Gracias, pueblo argentino. Que Dios te bendiga por el resto de los días. Otro permiso, tu nombre está aquí. Aunque no te siga, yo te siento en la armonía. Otro se sabe. Una recorrida por los márgenes de la semana. Bueno, locos, nos vamos, si les parece bien. Bueno. Déjame que le mande saludo a mi compañero de secundario, que me los encontré ayer. Sí, claro, ¿están escuchando? Me dijeron, ¿qué amiguero que es Godard? Siempre vamos, grosso, boludo. ¿Qué? Lo hiciste por Facebook, seguro. Yo no. A mí me convidaron, yo no participé de la organización y fui ayer a comer una pizza. Por favor. Estuvo bien. Sí. Bueno. Yo le mando un beso gigante a mi hermanita del alma, Daniela Fariña, que está escuchando. Estuvimos el otro día en la plaza, nos adoramos, nos estamos mandando mensajes de cariño todo el tiempo, porque hay que paliarla. Digo, lo hacemos habitualmente, pero en esta también hay que ponerle un poquito más de énfasis, ¿viste? Para que la cosa salga para adelante. Así que beso gigantesco a, bueno, ahora a mi hermanita del alma. Yo le quiero mandar un saludo a Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños. Bien, perfecto, a pesar de que fue su cumpleaños más triste, un beso de Clara Liz para Diego. Bueno, che, locos, si tienen ganas... Gracias, Diego, no por el gol a los ingleses, sino por el gol contra Bélgica. Sí, en golazo. Ese que hasta quebraste la ley de la gravedad. Impresionante, impresionante. Che, si la tienen ganas, yo ahora termino acá y bajo, sí. Digo, porque la FM está arriba. Yo le puedo atender los teléfonos. En el primer piso y la AM está abajo. Tengo que de 12 a 12 a 13, 15 creo, hay un panorama y yo tengo que hacer las notas y todo. Vale. Así que si se copan y tienen ganas, se pasan a la M870... y siguen escuchando cosas acerca de Néstor. Si no tienen ganas, está todo más que bien, porque Nacional Rock tiene una muy buena programación, una excelente programación, siguen escuchando la 93.7 de FM. Bueno, nada, sí, opciones que da la radio pública. ¿Cómo lo ves esto? ¿El sábado ¿qué? Volvemos? ¿Cómo lo ves esto? Esto está muy bien. Anda. Dentro de un tiempo hablaremos acerca del asunto. Por lo pronto, el sábado que viene, Alejandro Rodríguez Godard vuelve a sus mambos naturales. Sí, volvemos con el Billboard, con Enrique Iglesias en el Billboard. De 7 a 9 nunca me avisan de nada. Sí. Y con Julio Martínez Ríos, volvemos todo. Con Tatiana de Nueva York. Pero hoy no daba. Hoy no daba, pero por eso Ale vino y se copó y se vino acá para acompañarnos. Y yo caigo, ponele 9 menos 1, 9 y charlamos un rato. Gracias a Marcelo Cruz, que estuvo allí en los controles, a Tomás Rotman, a María Suárez Araujo. Gustavo Contreras. Sí, Gustavo Contreras. Estuvo también una horita allí en mesa y nosotros ya nos vamos, ¿no? Sí. Bueno. Clara Liz Pereira, Alejandro Rodríguez Bodar, Marco Cittadini, todos, equipazo de lujo, no por mí, por ellos, porque son un fenómeno. El sábado que viene nos encontramos de vuelta a las 9. Voy a traer la cinta de capitán. Vamos, caracho. Chau, gracias por todo.